Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 127 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine que hacemos así de vez en cuando y que hablamos de cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todas las cosas del mundo mundial, aunque luego tengamos episodios monotemáticos como este o cuasi monotemáticos, porque aquí tengo a Ramón Rey de Salamanca. Hola Ramón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tampoco exageres, por favor, de monotemática. Que ha estado en Cannes y nos va a hablar un poco de las pelis así destacadas que ha visto durante el festival este año. Y bueno, yo soy Adriana Izquierdo de Madrid y yo buscaré huecos yo para contar las pelis que he estado viendo estos últimos días. ¿Cuánto victimismo se respira en el ambiente? Por favor, y mira, qué vergüenza. Hoy vengo de muy mala leche, así que yo lo voy advirtiendo ya. Y luego al final lo que todo el mundo quiere, que es que hablemos de Guardianes de la Galaxia. Así que si queréis saltar directamente todo lo de Ramón, pues genial, porque luego hablamos de Guardianes. De Cannes a Guardianes de la Galaxia en una hora y media más o menos. Pues me parece muy bien el recorrido este que hacemos. Todo estupendo. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Cuéntanos esto aquí, yo veo, pone en la guión, Vanity Fair, Cannes 2017, bueno, intro, pues un intro, hay un haz la intro. Hay un festival llamado Cannes, que este año cumplía 70 años, ni más ni menos, que se celebra en el pueblecito este, de la Costa Azul, donde todo es muy caro y hay playa y estas cosas. Entonces hacen un festival donde supuestamente va lo más florido del cine de prestigio, de autor, comillas, comillas, muchas comillas por todas partes, pero luego al final es verdad, luego al final las películas que se ven en Cannes forman parte de la mayoría de los tops del año, de las listas, de los críticos y de los medios de todo el mundo. Al final, si no está en Cannes, parece que no existe, para bien y para mal. Y bueno, así resumiendo un poco, el festival tiene dos secciones principales, que son la sección oficial de la competición, donde está todo lo gordo, y luego está la sección Uncertain Regard, una cierta mirada, donde meten un poco una especie de como de segunda división, de películas de todo el mundo, de nuevos talentos y cosas por el estilo, un poco así. También mucha película random, random iraní, random palestina, este tipo de cosas que dices, ¿qué tengo que ver? Bueno, pues una película iraní seguro que hay por ahí para ver en cualquier momento del festival, ¿no? Esas son sus dos grandes secciones, junto con la sección de Cine Foundation, la de los cortos. Un poco así, es un festival muy concentrado y con una selección muy concreta, a diferencia de otros festivales como por ejemplo el de Berlín, que ya he comentado por aquí un par de ediciones, que ahí puedes tener 200, 300 películas entre todas las secciones, ¿no? Aquí es mucho más contenido y a lo mejor tienes pues 50, teniendo las de sección oficial, las proyecciones fuera de competición, las proyecciones especiales y en este caso también proyecciones como conmemoración del 70 aniversario, que había por ahí incluida la última película, esto, de Abbas Kiarostami, ¿no? La que se murió recientemente y su última película que estaba haciendo pues no se había visto en ningún lado y se pudo ver aquí. Además, este año, bueno, también tuvo presencia la televisión con dos series en proyecciones. Por un lado, Top of the Lake, la serie de Jane Campion, que se emitió, se puso entera en el festival, no sé si dura 6 horas o algo así, los 6 episodios, que es Top of the Lake China Eagle, se llama la segunda temporada, con Nicole Kidman, que aparecen 4 proyecciones en todo el festival, y también estaba la proyección de los dos primeros episodios de Twin Peaks, que es una cosa muy curiosa porque esto se hizo el día 25 de mayo y resulta que Twin Peaks se emitía por primera vez el 21, de tal forma que todo el mundo había visto la serie cuando la gente que va al festival, que recordemos es solamente por invitación o prensa o gente de la industria, lo tenía que ver el día 25 con 4 días de retraso y el tercer y cuarto episodio ya en streaming disponible. O sea, una absurdez tremenda para un festival que supone que es el festival de las premiers mundiales, ¿no? Y un poco la avanzadilla de todo lo que se va a ver durante el año. Era más un evento promocional que otra cosa en este sentido. Una de estas cosas que no se entiende. Antes de empezar el festival ya hubo una polémica con el cartel, que en este año utilizaron una imagen de Claudia Cardinale de hace varias décadas, y tuvieron la gran idea, los responsables del cartel, de retocar la imagen y pegarle Photoshop a Claudia Cardinale y básicamente hacerle un cambio radical de adelgazamiento, recortándole las caderas, los tobillos, las piernas, en fin. Una cosa súper lamentable que imagino que viste por Twitter. Sí, sí, claro que vi. Te quedarías ojiplática. Sí, porque, a ver, creo que de todas formas fue una cosa de que le metieron ahí unos sombreados y unas historias y que luego se pusieron a retocar y al final la chica la dejaron en la mitad, que es como, chico, pero si la foto ya está estupenda, solo tienes que hacerle ahí un crop de toda la figura y tienes el cartel hecho, porque tampoco es que... Pero sí, se les fue bastante la mano con la manita esta del Photoshop. Es una cosa de estas que no se entienden. Pero bueno, la polémica también con las mujeres en Cannes lleva varios años bastante fuerte porque, bueno, así, por resumir mucho, digamos que entre la sección oficial y Anser Tarregar, las dos secciones de competición oficiales del festival, había seis películas dirigidas por mujeres, tres en cada una de las secciones, de unas 20 películas en cada sección. O sea, es una cosa muy pobre, que no es algo que precisamente sea excepcional en el mundo de los festivales, porque ocurre muchísimo, pero que llama muchísimo la atención en un festival que supuestamente es como el máximo representante de estos saraos. Pero en fin, en temas más que tienen que ver con la organización y tal, el jurado estaba presidido por Pedro Almodóvar, la única presencia española en el festival en sección oficial. Era el presidente del jurado y estaba por ahí la directora Marenade, estaba la superestrella china Fan Bingbing, estaba tu director coreano favorito Park Chan-wook, Jessica Chastain, estaba una actriz francesa y creo que también es directora, Agnès Jaoui, que no la conozco mucho, estaba Paolo Sorrentino, el compositor Gabriel Yaret y también Will Smith, que pasaba por ahí, quería pasar unas vacaciones y dijeron, pues Will, oye, te hace ver unas cuantas películas, y ahí estaba, ¿no? Y Uma Thurman presidía el jurado de Anser Tarregar. Luego, después de estas secciones oficiales, están dos secciones paralelas, que son al margen del festival, son independientes, que es la Semana de la Crítica y la Quincena de Realizadores. La Semana de la Crítica está montada por el Sindicato de Críticos y tiene básicamente una selección de cortos y largos, primeras y segundas obras. Es un sitio para descubrir nuevos talentos, que siempre están como muy orgullosos del tema. El año pasado, por ejemplo, salió de ahí Crudo, Rao. Y también Quincena de Realizadores, que está por el Sindicato de Directores, y que, bueno, eso ya es una selección un poco más de pata negra. Este año tenía nombres muy, muy importantes. Y ya empezando un poco con las películas, voy a empezar así fuerte, a tope, con la que ganó la Palma de Oro. Y diréis, ¿por qué este orden? Pues un orden arbitrario, ¿qué queréis que os diga? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Why not, ¿no? Lo mejor lo primero. ¿Por qué haceros esperar y ponerlo al final? En plan, ¿sabes? Es absurdo. The Square, la nueva película de Ruben Östlund, el director de Force Majeure. Película que todavía está ahí... Calla, Adri, por favor. Película que está por ahí todavía pendiente de un remake en el que estaba metida Julia Louis-Dreyfus, pero todavía no ha salido nada. Y es, ojalá que no salga nada porque me parece absurdo. Bueno, The Square es una película que va de un tipo que es un director de un museo de arte moderno, un tipo súper burgués, súper pijo, que de repente un día, en una situación así un poco aleatoria de por la calle, se encuentra con una especie de bronca, le roban un móvil y a partir de ahí empieza una sucesión de pequeños pequeñas decisiones que llevan la situación cada vez más a peor. Un poco como la anterior, ¿no? Un poco, no he visto más películas de Ruben Östlund, pero sigue un poco esa estructura de un hecho que parece insignificante a priori, va haciendo bola, se va agrandando y van ocurriendo cosas que van dejando al descubierto las debilidades, Es un biopic de mi vida. los fallos del protagonista. Tiene por un lado un aspecto muy interesante, que es que la película, siendo protagonista director de un museo de arte moderno, habla mucho de los límites del arte, no en el sentido de qué es el arte y qué no es el arte y qué se puede considerar arte y hasta dónde puede llegar o entender que una cosa es artística o no, que es como una cosa muy abstracta, pero está todo el rato planeando sobre la película, especialmente en la relación que tiene él con una especie de instalación artística que hay, que es da título a la película, The Square, y es muy metafórica y simbólica de todo lo que va la película, porque es como una cosa así de que se pone en el suelo, un rectángulo, con una leyenda que pone algo parecido en plan que esto es un sitio, un santuario donde todos están bajo las mismas reglas y tienen que ayudarse, tal, una cosa así como de la solidaridad y la responsabilidad respecto al otro en sociedad, ¿no? Cómo debemos comportarnos el uno con el otro, que luego se plantea en la película de una manera muy interesante con esto del móvil que él pierde, que culpa a un determinado sector de la sociedad marginal, ¿no? Y se ven, empiezan a ir a ver los prejuicios del protagonista y se empieza a ver la hipocresía que tiene él respecto a esos temas, aunque luego los esté planteando en su museo y en su discurso. Es una peli que me parece que a nivel satírico está súper bien desarrollada, o sea, tiene un discurso además muy ambicioso, trata muchísimos temas, más de los que he comentado por aquí, pero todos muy acertados, es como una disección de, más que de la sociedad sueca, sí, sueca, diría de la sociedad un poco buenista occidental, ¿no? En el que todos somos muy buenos y todos somos muy solidarios y todos somos muy tal, y luego detrás de eso hay una verdad y una indiferencia y una falta de empatía que sale de forma, vamos, que no puedes impedir ver. Aparece por ahí Elizabeth Moss haciendo un personaje muy pequeño que además tiene tres escenas y son escenas muy importantes, pero se nota mucho, y esto es una cosa que salía por ahí por el run-run, ¿no? La peli dura como 2 horas 20, pero había, por lo que se tiene entendido, un montaje de 3 horas y lo recortaron. Entonces llama mucho la atención que hay partes de la película y tramas que están como que pegan saltos muy grandes, ¿vale? No voy a dar más detalles. Y eso explicaría bastante por qué dan esos saltos tan grandes, ese par de tramas o ese par de personajes que no tienen todo el desarrollo que deberían. Y bueno, la peli aprovecha muy bien a nivel de, pues eso, el tema de la arquitectura de interiores cuando está en el museo, la forma de componer de los planos de Ruben Östlund es alucinante, aprovecha muy bien eso, el tono de la película, el humor que tiene, que sigue siendo muy cabrón, muy negro y muy de sacar las vergüenzas de sus personajes y el cinismo y demás. Creo que todo eso está muy bien cuidado y como ganadora de la Palma de Oro a mí desde luego me parece muy justo, o sea, yo tengo unas cuantas favoritas, probablemente esta sería mi película favorita de la sección oficial y casualmente coincidió que ganó el premio gordo. No, me gusta mucho más que Fuerza Mayor, de hecho Fuerza Mayor es una película que gustó muchísimo pero a mí no me entusiasmó tanto como se decía por ahí y sin embargo esta sí me parece una película muchísimo más sólida y también lo digo por la ambición que tiene, ¿no? Que es mucho mayor. La otra película ha sido un peso pesado que se llevó mejor guión ex aequo con la peli de Lynn Ramsey de You Were Never Really Here. Mira, ¿Qué me pasa? parece fatal ¿Qué te parece fatal? el exacuo. Bueno, Qué forma de no mojarse, no sí, jodas. es que el tema es que querían claramente premiar a las dos. You Were Never Really Here. La vida está llena de decisiones Sí, difíciles. lo que pasa es que You Were Never Really Here, creo que su punto fuerte es el montaje más que el guión, realmente. La película de Dean Ramsey, que está bastante bien, aunque no la ponga como de mis favoritas de sección oficial aquí, me parece una película muy potente y que cuando la veas te va a encantar, Adri, estoy segurísimo. Porque madre mía, entre las que de unos y otros es como, Adri, te va a encantar, no sé te cuál. Va a encantar. Tengo te va una encantar. Lista. De... Es una peli muy bruta, muy de violencia, muy rollo años 70, muy de un tipo ahí de estas cosas de venganza por justicia y niños y cosas. Muy bestia, muy, pero una violencia de estas que sale toda fuera de campo, ¿eh? Nunca se ve realmente la violencia de forma explícita, una decisión consciente de la directora, y aún y todo es una película la que te deja con mal, con peor cuerpo de todo el festival seguramente. Pero bueno, me voy a centrar en la de Lanthimos, Yorgos Lanthimos, que vuelve a hacer una película en inglés, The Killing of a Sacred Deer, en el que vemos a un matrimonio, él es un cirujano, que se ha hecho amigo del hijo de un paciente que murió hace tiempo en sus manos. Y no voy a dar muchos más detalles, pero digamos que empiezan a sucederle cosas a su familia y a sus hijos, ¿no? Y claro, tenemos el tipo de diálogos de Lanthimos, estos así como recitados sin emoción. Nicole Kidman está por aquí, Colin Farrell. Los dos lo hacen estupendamente bien, creo que vuelve a dar en el clavo con los personajes y sus intérpretes. Habla muy bien, sobre todo del tema... Está relacionada con The Square realmente, porque aunque digan por ahí, y he leído críticas y por el festival se decía, no, es que ha hecho una película que es una película de venganza y punto, este hombre, ¿no? Es como, ¿dónde está el comentario social? Perdona, el comentario social está, lo que pasa es que... Es mucho más concreta que sus primeras películas como Alps o como Canino, que eran películas, digamos, donde la metáfora social era más evidente porque la forma de construir la historia era como más proyectándola, ¿no?, hacia lo social. Y luego tienes la película de anterior de él, recuérdame el nombre que se me ha olvidado. Canino. No, la película anterior en inglés. Langosta. Langosta, eso. Langosta es una película muy concreta que habla de las relaciones y de cómo, pero al final está hablando de cómo la sociedad ve la forma de emparejarnos o no y de vivir la vida emparejados o solteros, ¿no? O sea, está haciendo un comentario social a partir de una cosa muy concreta que es cómo nos relacionamos. Y aquí también vuelve a hablar de la interacción social, pero a partir de algo muy concreto, que es de la empatía, de la falta de empatía de una parte de la sociedad hacia sus semejantes, cómo se distancia. Desde el primer momento tú ves que el personaje de Colin Farrell es un tipo que está en sus manos manejando la vida de sus pacientes a vida o muerte, pero le da igual, está tan distanciado que puede estar hablando al minuto siguiente de ¡ay, qué peluco más majo tienes ahí en la mano!, ¿no? ¿Cuánto te ha costado? ¿Dónde lo has comprado? ¿Qué marca es? Y no le importa absolutamente nada, ¿no? No le afecta. Y habla mucho de eso y sobre todo, pues al final tiene una parte muy potente. Bueno, está rodado de una manera muy grandilocuente. Lo comparaban en Cannes mucha gente con Kubrick porque tenía como estos planos súper simétricos y fijos. Y a partir de ahí la puesta en escena es como que es súper fría y están ocurriendo cosas súper chungas de repente, ¿no? Hay imágenes muy perturbadoras de lo que le ocurre a su familia, a sus hijos, que bueno, en fin, son tremendas. A mí me parece una película que afina también muy bien su manera de diseccionar temas sociales a partir de una historia muy concreta y obviamente lo que está claro es que su forma de rodar no creo que se haya visto rebajada por rodar en inglés y con reparto internacional, ni mucho menos. Él sigue haciendo lo mismo. Y ya está, o sea, creo que a nivel de comentario social la película lo tiene, lo sigue teniendo, a pesar de que la historia sea mucho más concreta de un aspecto de cómo nos relacionamos entre las personas, pero bueno. Mal, fatal. Pero bueno, que efectivamente ese es el resumen, ¿no? Fatal, y ojalá te castiguen por ello, ¿no? La película es un poco como el karma is a bitch, ¿no? Vengeance is a whore, pues esto es un poco eso aplicado a un guión de Lanthimos. Y poco más voy a decir al respecto. Podemos comentar algo de lo que tienes por ahí tú pendiente. Pues a ver, yo he visto, por ejemplo, una que viene, si no recuerdo mal, de Sundance. Yo y mi manía de... Porque luego al final se me acaban decepcionando, pero bueno, en este caso no. Guay, es... guay, guay. Es I Don't Feel at Home in This World Anymore. Por supuesto, por supuesto. Sí. Ya no me siento a gusto en este mundo. Una película dirigida y escrita por Macon Blair, que es un actor que ha trabajado en las tres películas anteriores, las tres películas que ha hecho como director Jeremy Saulnier, la de Green Room y Blue Ruin, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra, que no la he visto. Y ya con esta pues se ha marcado su propia, es un poco un estilo de cine en ese rollo. Y la protagonista... es Melanie Lynskey, que hace de una mujer, una enfermera que bueno, que está bastante, bueno, tiene una vida un poco así triste, bueno, o ella piensa que tiene una vida triste, y de repente un día atracan en su casa, que es como el colmo, y decide, pues, o sea, que se cabrea mucho y va puerta por puerta a los vecinos a ver si ha visto algo y tal, y uno de sus vecinos es Elijah Wood, que es un tipo muy raro, que le gusta mucho las artes marciales, es bastante particular. ¿Qué? No, que parece que este hombre no para de elegir papeles así extraños, sí, para ver si le desencasillan. Yo creo que ya, no sé, ya, yo creo que está bastante desencasilla, pero bueno, sí, es últimamente está haciendo cosas como personajes muy particulares, y este es uno de ellos. Y nada, y básicamente es un poco la investigación así patillera que hace esta pareja de intentar encontrar a quién robó a esta chica, porque le han robado una cosa de su abuela que significa mucho para ella, y bueno, en fin, la cosa va escalando hasta llegar a algún niveles de que es la película que nunca recibirá una ovación en Sitges, pero la habría recibido y habría tenido muchos aplausos durante todo el tercer acto, porque ya podéis imaginar lo que se desata ahí. Y la verdad es que es bastante resultona, empieza como una película indie así de personaje particular que consigue atraparte. No es este rollo de personajes o sea, de película que vaya de excéntrica, aunque sus personajes lo sean un poco, pero es curioso porque va evolucionando bastante, porque empieza como la típica indie de contraluz, de que parece que va a ser todo como muy contemplativo de la vida de esta chica y de cómo que se replantea lo que quiere hacer con su vida a partir de ese momento y tal, pero como he dicho antes, de repente la trama empieza a escalar, empieza a hacerse cada vez más grande y empiezan a tomar decisiones muy equivocadas y la cosa se les va bastante de las manos. Y en fin, tiene muy buen ritmo y tiene ahí un puntillo de comedia negra que le sienta muy bien. Pero bueno, yo creo que aunque entiendo que perfectamente que es la película que quiere hacer y que constantemente se ve cómo va abriendo la trama para que tome esa dimensión en la que entre en juego toda esa violencia, creo que al final se le va un poco de las manos de más para mi gusto, como para que acabe de gustarme, acabe de parecerme redonda dentro del tipo de película que es. Pero bueno, esto, al final, a pesar de todo este clima así desatado y tal, tiene como un final que no, que es muy gracioso, porque al final te deja con un regusto de, mira, hay que superar que en la vida te encuentras con muchos gilipollas y te tienes que aguantar. Pero literalmente, porque además es que hay un momento después de todo lo que ha pasado y después de todo lo que pasa en el clima, que es súper loco y mucha sangre y muchas cosas y todo el mundo se le pira la pinza, de repente hay algo, como dos o tres secuencias finales en la que está todo calmado, todo normal, y ella está ahí conduciendo el coche, y hay una secuencia claramente que es un plano que de repente, después de todo lo que has visto, es esa conclusión en plan, tienes que superar que la vida, que, o sea, que el mundo está lleno de gilipollas y te tienes que aguantar con esto, y me gustó mucho, o sea, fue como me reí mucho más que con cualquier otro de los chistes del humor más consciente y provocado de la película, esta conclusión final con ese plano me reí mucho. En fin, yo la recomiendo, se deja ver muy bien así para una tarde tonta, no es nada de del otro jueves, es, digamos que es una de esas pelis que dices, pues bueno, una peli de festival. Es que ya lo de esto ya, es tan típico de Sundance. Es que claro, es una peli de festival. Eso. No, huele a, y es eso, no va a cambiar la vida de nadie, no vas a decir, madre mía, qué dirección, qué personajes, más, no es brillante, no es singular, no tiene nada destacable, pero no todo tiene que tampoco inventar la rueda. Entonces, bueno, dentro de lo que es y lo que pretende ser y que es una ópera prima y tal, me parece que tiene buen ritmo, que se ve bien y en fin, que es una cosa resultona así, que dentro de todo este universo de indies copy-paste, está por lo menos, pues bueno, está apañá. Así, está, voy a poner, inventar el sueño. Etiqueta de Letterboxd. Está apañada. Oye, pues sería. Sí, oye, me parece, porque claro, no siempre puedes super mega recomendar las cosas. Así que la etiqueta apañada puede venir muy bien. Y voy a ir preparando el comentario que. Bueno, yo creo que las dos que voy a comentar ahora del mismo director las has visto tú. Sí, las he visto. Voy a empezar hablando de The One I Love. Me parece perfecto. Si te parece bien. Que es bueno, una película dirigida por Charlie McDowell y protagonizada por Mark Duplass y Elizabeth Moss, que son dos actores, o sea, una pareja, perdón, que van a un psicólogo, que es Ted Danson, y les dice, uff, estáis fatal de la pareja, de las cosas, y yo tengo una casa en el campo que os la voy a dejar porque toda la gente que va ahí un fin de semana sale encantadísima de la vida y habían recuperado todo su amor y la pareja vuelve a ser lo que era en sus momentos de la etapa de la luna de miel. Entonces ellos dicen, pues venga, vamos a intentarlo, un poco así como que no se lo acaban de creer del todo, pero van para allá. Y entonces pasan cosas. La película, o sea, digo pasan cosas porque creo que es mejor descubrirlo que os lo cuente, pero simplemente digo se que... Se descubre al poco tiempo, pero sí, es mejor no saberlo. Bueno, pero es mejor no saberlo. Yo no lo sabía, yo me iba esperando una indie de relaciones y ya está. Y de repente solo digo que hay como una especie de giro de ciencia ficción o sobrenatural, no sabría cómo decirlo, pero como que tiene ahí una cosilla que pasa en esa casa, no es una película de miedo ni nada de esto, pero que tiene ese punto de planteamiento de ciencia ficción con el que la película pretende aprovechar para hacer pues esto, un discurso sobre las relaciones y sobre todo en este caso sobre pues una vez que llevas mucho tiempo con una pareja, cómo pues bueno, echas de menos que sea otra persona, o sea, preferirías que fuese de otra forma, tienes como tu idea de pareja perfecta. Esto que habla esta película, quería hacer un pequeño inciso, me recordó mucho a Lo tuyo y tú de Hong Sang-soo, que tiene un giro, pero nada sobrenatural. Y creo que Hong Sang-soo sí que consigue hablar de esto, de qué pasa cuando llevas tiempo con una persona y ya tiene una opinión formada sobre ti y sabe todos tus defectos y cómo vas a saber si alguien te quiere de verdad por lo que eres o por lo que no eres o por tu forma de comportarte y todo esto. Pero creo que la película de The One I Love You tiene un problema y es que... The One I Love You este... ¡Que no es Love You! Ya lo sé, The One I Love. Ya sé que me quieres, pero reprímete, Ramón. El asunto está en que creo que aquí ya se le ve el gran defecto que tiene director y guionista, que es que utiliza las premisas de ciencia ficción... ¡Que este es tu podcast! ¡Escucha un momento! De género fantástico, pero utiliza más como una especie de excusa para generar discusiones sobre eso que para aprovecharlas realmente en la narración de sus historias. Aunque en esta película, como está todo muy contenido y es todo muy pequeñito y su ambición es como está muy todo muy medido, no se nota tanto y creo que sale bastante airoso, sobre todo con la parte final de la película, que creo que está súper bien manejado y que realmente ahí sí queda en el clavo de lo que quiere contar. Eso es lo que quería decir, ya está. Me hace gracia, porque no es como si tuvieses un podcast para ti solo, ¿vale? Déjame hablar a mí de la película. A ver, sí, lo vamos a hablar porque luego hablaré en primera persona del singular. De Discovery Love You ese. Sí, de la nueva película que tiene, la más reciente, la de una película de Netflix, que le pasa exactamente lo mismo que a esta, efectivamente. Que al final es un tipo que, bueno, centrándonos en The One I Love, tiene una idea muy buena. De hecho, a ver... Al final, para hablar de la pareja y de las relaciones y tal, pues bueno, pues puedes hacerlo de forma muy sencilla y muy de a pie, como puede ser en la película de Hong Sang-soo, que estoy de acuerdo que es mejor, pero es que al final el regusto que tienes o y las pretensiones que tienes son son bastante distintas en realidad, pero bueno. Pero este es que al final se busca esta vuelta o este planteamiento fantástico para contar de otra forma, pero es que lo desaprovecha tantísimo, es que se queda muy corto en la ejecución de este planteamiento fantástico como alegoría. Además que eso, al final lo que pasa sobre todo es que este concepto de la versión ideal de la pareja con la que juega como el giro este, acaba quedándose en algo muy básico que nunca llega a plantear algo, un terreno sobre el que la pareja protagonista reflexione o evolucione o crezcan juntos o haya un diálogo, una reflexión, había una evolución y un cambio. Y simplemente pues eso, se queda en una cosa como muy superficial a mi parecer de la forma que tiene de plantear estas diferencias entre la versión idealista de la persona con la que estás y la persona que realmente es, se quedan en detalles y en características como muy simples y muy superficiales que no me, o sea, que al final no te dan para sacar algo un poco más profundo sobre, en esta reflexión sobre las relaciones de pareja. No sé, al final yo creo que me quedo un poco con las interpretaciones de ellos dos, porque a pesar de que sobre el papel sea todo bastante básico y estereotipado, creo que consiguen sacar ciertos matices y detalles a sus interpretaciones dependiendo de la versión de ellos mismos que estén interpretando, pero vamos, que para mí desperdicia totalmente en planteamiento y sobre todo llega a un punto que le pasa como en The Discovery, que pierde totalmente el norte sobre lo que está contando y se centra tanto en resolver el planteamiento fantástico que se olvida de lo que realmente iba la película. Entonces, no sé, me dejó bastante, bastante fría y bueno, de hecho no me gustó demasiado. No es de estas cosas que dices, bueno, se te queda el concepto y tal, pero es que nada, no salvo mucho del desarrollo de la historia, la verdad. No, ya he dicho, a mí por los protagonistas, ellos dos me gustan mucho y creo que le dan un toque, una química muy especial a la película, pero es que es lo que he dicho, ¿no? Te vas dando cuenta de que se queda en lo anecdótico y todo esto que plantea al principio lo deja aparcado hasta que llega al final, que realmente ahí lo utiliza para algo, lo más llamativo de todo, pero ya se queda ahí, se queda en plantearlo y ya está. No, a nivel narrativo no hace nada con ello, o sea, no es como que escribe una premisa fantástica para que esté ahí como llamando la atención y creando expectativas en el espectador, pero luego no sabe qué hacer con todo eso, no, es extraño. Pues nada, ya que estamos con The One I Love, voy a hablar también de The Discovery, que es la película más reciente de Charlie McDowell, que como decía es una producción original de Netflix, porque está claro que la gente leyó ese guión y dijo, uff, no te doy dinero, y Netflix sí, porque tiene mucho dinero, que sale por las orejas. Y bueno, aquí voy a contar la primera secuencia. La primera secuencia tenemos a Robert Redford, que es un científico que está siendo entrevistado por una mujer que bueno, pues resulta que este señor ha descubierto científicamente y ha probado hasta cierto punto científicamente que el más allá existe y que la gente cuando se muere, su alma va a otro sitio. Y entonces esto ha generado una oleada y una... Sí, bueno, digamos que el mundo, el nivel de suicidios ha empezado a escalar exponencialmente porque la gente se quiere ir al otro lado. Entonces, pues bueno, el tono de la entrevista, pues bueno, es hablando un poco del descubrimiento, que te van tan metiendo a ti como espectador un poco en el mundo, o sea, en el universo en el que estás, en qué consiste estas pruebas científicas que tiene este señor y sobre todo en que al final hay gente que le culpa a él de que haya tanta gente suicidándose y dándose por vencida en esta vida. Y justo en ese momento, bueno, no voy a decirlo. Y pasa una cosa. Y entonces esto, pues nada, directamente la película pasa al verdadero protagonista de la historia, que es el hijo de este señor, que está interpretado por Jason Segel, que va a la casa de su padre porque le ha llamado para algo, y ahí por el camino se encuentra a una chica que es Rooney Mara, que ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿El director de casting? ¿En qué estaba pensando juntando a Rooney Mara con Jason Segel? Es que no pegan ni con cola. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? No pegan. No sé, son los dos así... A ver, no pegan, pero podrían, quiero decir. Pero hombre, ya, claro, podrían. No estoy de acuerdo en que no peguen. Pero bueno, el caso, que de nuevo, una gran idea y una terrible ejecución. El arranque este que contaba es espectacular, la verdad es que como la secuencia inicial es muy potente, te deja ahí completamente con el culo torcido y te plantea una premisa súper interesante de un universo que bueno, que al final plantea unas reflexiones morales y existenciales muy, muy interesantes, y es una pena porque al final se queda ahí, te plantea esta situación y no explora en absoluto las posibilidades temáticas que te ofrece, y tal, y que bueno, o sea, de vez en cuando en algunos diálogos sí que pueden explorar algún tipo de filosofar y tal, pero vamos, que son los que menos. Es una comedia romántica al final, o sea... No, es que ni... No, pues a mí no me lo parece, es que no me parece ni una comedia romántica, porque realmente tenía... O sea, al principio parece que va a ser una buena ciencia ficción, rollo reflexiva de personajes y tal. Luego parece que te quiere plantear una comedia, o sea, una historia romántica, y pero es que ni siquiera, no hay ningún tipo de química entre los dos personajes, no hay un desarrollo de su conexión o de su relación. No sé, a ver, tiene detalles buenos. El primer acto yo creo que sí que funciona, porque al final te está presentando a los personajes, te está presentando el universo y tal, y cuando llega allí, a la casa aquella, y entonces vas descubriendo un poquito más. O sea, eso como que te mantiene interés. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, el protagonista me parece el típico, o sea, me parece un estereotipo total de la película rollo indie, el serio, descreído, así tristón, y ella Daddy que además Isus, es Daddy Isus. Ella es la rarita, alegre, trastornada, bueno, alegre, es que claro, no, al principio parece que es un poco ese rollo de Manic Pixie, ¿cómo se dice? Pero lo que pasa es que luego tiene el reverso tenebroso, pero bueno, que no sé, que te plantea esto y de repente te presenta a estos personajes que me parecen tan estereotipo y tan poco atractivos y tan típicos, y luego además se le va completamente de las manos otra vez, se queda en una cosa completamente dispersa que no te queda claro qué quiere contar, toma una especie de camino de misterio en el que el personaje Jason Segel descubre una cosa, entonces decide investigar por ahí, y además es muy frustrante porque es estos casos en los que el espectador se entera o deduce muy pronto lo que está pasando, y es muy frustrante seguir durante un acto entero un personaje que está persiguiendo la verdad y tú tienes muy clara cuál es la verdad, entonces es como, a ver chico, eres retrasado, en lugar de estar con este misterio que pues es que no es misterio alguno, háblame de todo lo que hay detrás de esto que has descubierto y que me has contado. Entonces era, a mí me resultó completamente frustrante, y encima a partir de eso, a partir de un poco antes de la mitad, me resultó bastante aburrida y anodina, y que no tenía ni idea de lo que realmente me quería contar este señor, así que me ha dejado bastante decepcionada. Ojalá Charlie Brooker cogiendo la idea para hacer un capítulo de Black Mirror. Sí, la verdad es que es muy Black Mirror esta peli. Y aquí se ve mucho más todavía el problema de la anterior película, ¿no? Que es eso, de repente, pues hay, como dices, hay diálogos en los que se empieza a hablar otra vez todo el rato del tema de los suicidios y del más allá. Ay, ¿crees que existe? ¿Crees que no? ¿A dónde vamos? Uy. Y se queda ahí todo el rato. Y luego, pues eso, la relación entre ellos dos y el misterio este. Y ¿qué me estás contando? Y la parte final... Es como de... Me estás tomando, bueno, el pelo. La o parte sea... final, ya no, claro, no, ya no quiero entrar ahí porque no puedo... tendría que hablar muy en abstracto y no tiene mucho sentido. Me pero... pareció una tomada de pelo, en plan, pero ahora me metes esto, métemelo antes si quieres que llamarme la atención o hacerme algo estimulante. Me lo pones al principio, vas por ahí, me haces una locura de estas TLSD y te la compro. Pero al final no me hagas esto, hombre, no me cuentes batallitas. La verdad es que me pareció bastante decepcionante, sobre todo porque eso, tenía todo como un... una gran expectativa con esta película por el reparto, porque dices, joder, tiene un reparto así potente, viene con joder, un y director... el detonante es, claro, brutal. El comienzo es muy prometedor, es muy bestia, ¿no? Además, con todo el tema de la responsabilidad, de la ciencia y todo esto. O sea, ¿crees que tiene temas ahí que va a desarrollar y los tiene, desde luego, de principio? Pero otra vez, se queda muy en la nada. Es una pena. Y me da la sensación de que Netflix, con este rollo de ser churrería de series, piensa que puede hacer lo mismo. Lo de churrería de series es expresión trademark, Trademark de Adri. Adriana Izquierdo, PM. Creo que puede hacer lo mismo con las películas. Me da la sensación. Y está yendo por un camino que realmente pues no sé muy bien qué es lo que está haciendo ahí, como un cajón desastre de producciones que son todo tipo de rollos que no sé muy bien hacia dónde va. Pero bueno, en este De caso. momento va a hacer catálogo, ya te lo digo. Ahora van a empezar ya a cortar el grifo y a seleccionar un poquito más seguramente lo que hagan. Porque efectivamente no pueden seguir, además que vale que les sale el dinero por las orejas, pero ya se están empezando a estancar un poquito y tendrán que hacer las cosas con un poco de cabeza, sobre todo porque al final pasa con Netflix que te vas a mirar las películas y hay tantas que parecen random que te da muchísima pereza arriesgarte con una película de Netflix en realidad. Porque de Discovery, porque al final tiene un poquito más de proyección, un poquito más de visibilidad y tal, y dices, pues sí, tengo ganas, pero realmente hay muy pocas películas originales de Netflix que diga, pues ahora viene la del coreano, Jan Bonhu, pero sí. pues Jon Bong-ho, que ahora supongo que hablarás de ella, pero o sea, son cosas como así muy esporádicas y que luego cuando te metes de verdad a ver sus catálogos de películas originales, es ahí no es un cajón desastre, es un poco la Van ahí con la cesta de basurilla. la compra a los festivales y me dicen, me pobre medio kilo de Sundance. Y yo, claro, no puede ser esto. En fin, continuamos con la sección oficial de Cannes, en este caso A Gentle Creature, la nueva película de Sergej Lonitsa, el director de Austerlitz, este documental que creo comenté por aquí cuando fui por Sevilla, que este documental de observación en el que se iba al campo de exterminio nazi y veías a los turistas ahí totalmente descontextualizados, haciéndose fotos y pasando de todo y moralmente me pareció bastante reprobable ese documental, porque hacía exactamente lo mismo que estaba culpando. Pero en este caso, el ucraniano Sergej Lonitsa ha hecho una película muy soviética, A Gentle Creature, que básicamente tenemos a una mujer ucraniana, si no voy mal, que bueno, tiene a su marido en una cárcel rusa, perdió la mano de Dios en las provincias rusas, y de repente le devuelven un paquete. Le devuelven un paquete y dice, uy, ¿por qué me lo devuelven? Si yo lo he enviado por seguro, esto tiene que llegar seguro. Y empieza a pedir explicaciones y no las encuentra, ¿no? Ella se va allí de viaje a la prisión y se encuentra con una situación muy kafkiana. Entonces, pues eso, ¿no? Lo que vemos es cómo esta mujer intenta saber por qué le han devuelto ese paquete, intenta ver a su marido, pero no dejan verlo. Y por el camino lo que se va encontrando es toda una especie de retrato de la sociedad rusa, pero desde un punto de vista de corrupción moral, corrupción en las instituciones, de sacar lo peor de la sociedad, de explotarlos a otros, de cómo no te puedes fiar de nadie. Es como una radiografía de la sociedad rusa en plan a machete de te vamos a mostrar cómo los rusos son lo peor. Un poco exagerado, pero es así. Ahora bien, está rodado de una manera alucinante. O sea, quiero decir, es una película con una atmósfera muy lograda, muy opresiva. Se ahorra muchas elipsis porque te va mostrando, pues a lo mejor en un viaje en tren, en un viaje en coche, conversaciones de gente que se va encontrando, que dicen mucho sobre ese entorno en el que está ella, en el que se va metiendo. De repente hay canciones, de repente, pues eso, te va mostrando muchos ambientes y muchas maneras de comportarse de diferentes personajes en diferentes aspectos de la relación que encuentra con ellos, ¿no? De gente que le va a ayudar, o gente que quiere aprovecharse de ella, o gente que intenta engañarla, etcétera. Y ya digo, a nivel de foto, a nivel de dirección, la protagonista es espectacular el trabajo que hace, porque bueno, es muy contenido y a lo mejor es como muy siempre lo mismo de alguna manera, pero creo que tiene una presencia impresionante. Y es eso, es una película que va muy a degüello con el tema de la corrupción moral y todo esto, pero que a mí me dejó realmente, es de las últimas películas de la sección oficial, creo que vimos. Y fue de estas que dices, coño, todavía puede haber sorpresas en la sección oficial y todavía puede haber cosas así. No me esperaba mucho de Onitsha, porque ya digo, Austerlitz me pareció un horror desde el punto de vista moral. Y esta, a pesar de que se mete demasiado con los rusos y es como la película anti-Putin, creo que es una peli muy, muy digna de verse. Es una peli de estas muy sólidas en todos los aspectos artísticos, técnicos. Y que tiene este rollo social muy bien llevado y, digamos, proyectado hacia todos los aspectos de la narración y de lo dramático de la peli. Se llevó el premio del jurado de la competición y, pues, me parece muy bien que se lleve un reconocimiento. ¿Qué quieres que te diga? Y ahora llega la polémica Netflix. ¡Polémica Netflix! ¡Oh, yeah, sí! Porque en Cannes ponían dos películas producidas y distribuidas por Netflix. No solamente distribuidas, como hay otras de Netflix Originals. El año pasado ya pusieron alguna. No, producidas, como son The Meyerowitz Stories. Esta película con Adam Sandler y Ben Stiller, la nueva de Noah Baumbach. Y Okja, la última de Bong Joon-ho. Ya sabéis, el director Parece que has de... dicho oh yeah, a partir de ahora lo voy a llamar oh yeah. Oh, yeah. La sabéis, el director de The Host y de Snowpiercer, que era una coproducción internacional que hizo con Tilda Swinton. Tilda Swinton también aparece en Okja. Bueno, el tema es que cuando se anunciaron las dos películas de Netflix para Cannes, los exhibidores, los cines franceses, empezaron a elevar su voz y a quejarse. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puede ser que Cannes ponga películas en su sección oficial que no se van a estrenar en cines en Francia? Exigimos que se estrenen en Francia. ¿Qué pasa? La ley francesa... Te dice que si estrenas una película entre los cines franceses, tienes que esperar 3 años a ponerla en un servicio de streaming de cine, ¿vale? Obviamente Netflix dice, pero ¿qué me estás contando? Yo lo hago para mi servicio. Como mucho voy a utilizar este agujero que hay, este loophole que tiene el sistema de exhibición francés que te permite, no sé si 6 salas o algo así, y entonces cuenta como estreno técnico y si puedes seguir poniéndola en streaming. Pero obviamente los exhibidores, que son un gran lobby en Francia, que tienen mucho poder porque hacen mucho, muchísimo dinero, no les valía eso. Así que... La organización del festival ha cambiado las reglas y a partir del año que viene cualquier película que quiera entrar en competición va a tener que comprometerse a hacer un estreno en salas en Francia. Significa que cualquier servicio de streaming que pretenda poner esa película en streaming en su servicio en Francia, pues lo tiene jodido durante 3 años. Algo absurdo que no puede ser. O sea, es absurdo. Olvidaos de ver a Martin Scorsese. O a otras películas, ahora no me acuerdo, pero sobre todo la nueva de Martin Scorsese, por ejemplo, no sé para cuándo está, pero olvidaos de verla en Cannes, porque lógicamente, si la está produciendo, está poniendo pasta de la productora que se le fue a Scorsese, no es para ponerla en los cines franceses y no tenerla a ellos en exclusiva en su servicio de streaming. Es ridículo todo esto. Pero bueno, al margen de todo esto, esto generó una polémica y unas discusiones de es que el verdadero Te voy a cine decir se una tiene que cosa, ver los en las medios salas. generaron la polémica, Sí, ¿eh? claro. Los verdaderos cines se tienen que ver en las salas porque es donde mejor se ve. Y todo esto, que es agotador. Mira. Consecuencia. Proyección de Okja en Cannes. Cuando salió el logo de Netflix, había gente abucheando. ¿Vale? ¿Qué Me pasó? parece lamentable Esto es esto. lamentable ya por sí. ¿Qué pasó? Pero todavía ocurrió una cosa más lamentable. La proyección empezó mal. La cortina de la pantalla del cine, del Gran Teatro Lumière. Del Festival de Cannes no se desplegó del todo y estuvo durante, no sé, 10 minutos viéndose como 2/3 de la pantalla completa, que es la película. Y no se dieron cuenta hasta pasado todo ese tiempo. La gente ahí abucheando a tope, haciendo ruido, nada. Pero obviamente, no, la capacidad de reacción ahí de la proyección no fue buena. Y sobre todo le pasó con la película. Que yo en su momento ya lo dije, con la que no le podía pasar un fallo de estos, porque si tú estás defendiendo la experiencia cinematográfica definitiva de las salas y estás proyectando la película Okja de Netflix, tiene que salir perfecto, y justo en esa pasó. O sea, no recuerdo que pasara con ninguna otra película en el festival, justo con esa, con el peso pesado de Netflix, que era Okja, que es una película con un reparto internacional impresionante, con Tilda Swinton, con Paul Dano y con mucha gente por ahí. En fin, ¿de qué va Okja? Vamos a Voy a dedicarnos al decir, no, cine. puedo, No, sí, no, dime no, algo, no, dime algo. perdona, perdona, guapo. Vale. Voy a decir dos cosas. Una, Me hace gracia lo de, ay, es que el cine se ve todo genial, que estos son los señores que odian a los jóvenes por ver las cosas en las tablets y tal. Bueno, las tablets y en los iPhone también. Bueno, te sorprendería lo que veo en las cercanías. Que yo es algo que no haría, pero a ver, quiero decir, bueno, en fin, cada uno que haga lo que quiera con su entretenimiento, pero el caso, ay, es que las salas, porque las salas, porque el 80% de las películas que se han puesto en Cannes no las va a ver ni Peter en las salas, porque la distribución siempre es ridícula. Y no tienen ni una distribución a nivel de marketing ni una distribución a nivel de copias que se pueda equiparar ni en un estratosférico tal con la visibilidad y la capacidad que tiene de llegar a everywhere y everyone un servicio de streaming como Netflix, que me hace mucha gracia. Y luego, dos, el tema este de los abucheos y tal. Se supone que la gente que va a Cannes es porque les gusta el cine y porque quieren que se hagan películas. Bueno, porque... les gusta el cine, son prensa. Bueno, son prensa. Ya, bueno, sí, hay de todo, efectivamente. Pero que claro que, por ejemplo, ya que estamos nadie se la quería producir. Y esta película no existiría si no estuviese en Netflix. El caso, tenemos aquí a una productora que tiene dinero, que quiere financiar películas de autor y que deja libertad a sus autores aparentemente, tanto si quieren hacer de Discovery como si quieren hacer... Porque no tienen la presión de la taquilla el primer fin de semana. Efectivamente, porque no tiene ese tipo de taquilla. Está generando trabajo. Ya no digo a Bong Joon-ho, que a lo mejor pues se puede hacer otra película y con reparto internacional y que está como a otro nivel. Pero ya estoy hablando a los diferentes niveles de industria cinematográfica, que no es más que una gente que lo que hace es mover industria y favorecer el trabajo y hacer que directores pequeños tengan, o sea, directores desconocidos tengan oportunidades y actores desconocidos tengan oportunidades y tal. ¿Qué pasa? Es que tenía una conversación con uno, es que claro, hay que respetar el circuito habitual porque ahí hay mucha gente trabajando, porque está toda la gente de marketing, porque está toda la gente de la tal. Y es como, mira, las únicas personas que se ven damnificadas por la existencia de Netflix son los exhibidores. ¿Y de qué coño vienes tú a decirme aquí que defiendes a Cinesa por encima de Netflix? Es que es algo que no entiendo. Es que es lo mismo al final. Claro, es lo mismo. O sea, realmente los exhibidores son los únicos que les puede fastidiar esto porque su parte del pastel se la están llevando otros. Y no olvidemos a quién pertenece la mayor parte de las grandes exhibidoras europeas, que básicamente son chinas ahora mismo. Pero bueno, al margen de todas estas ya, porque ya ahí entraríamos a un nivel de conversación como imposible, pero la gente de Netflix tiene un montón de gente de marketing y de tal que está por todo el mundo trabajando. La gente de Netflix está, o sea, realmente los equipos están ahí, la gente que trabaja en lo que es un circuito de hacer una película sigue estando ahí, no hace más. O sea, es otra forma de producir y otro circuito distinto al tradicional, pero no está, de hecho, no está matando a la industria, la está favoreciendo. Entonces me hace gracia. Ya cuando, ay, han abucheado a Netflix, pero ¿de qué coño estamos hablando? Es que yo, de verdad, la gente no tiene dolor de frente para estas cosas, se ciegan en su... Que yo soy la primera que me encanta ir al cine y que valoro muchísimo la experiencia de estar cautivo en una sala y tal, que no tiene nada que ver con verlo en casa, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de industria, estamos hablando de... Pues bueno, al final estamos hablando de cuatro señores que ven cómo les viene el progreso corriendo así rápido hacia tu cara, como en Get Out, y no saben como Get Out, efectivamente. Y Dios mío, que viene el coco. Pero bueno, en fin. Tenía que desahogarme. No, me parece bien. Yo no quería entrar tanto, pero bien. Me parece correcto. Bueno, eso. Hablemos de la película, que es lo importante, de Bong Joon-ho, Okja. ¡Qué ganas tengo! Y yo creo que vas a salir satisfecha. Me lo dice todo el mundo. Bueno, en la anterior película Snowpiercer hacía una especie de sátira de ciencia ficción distópica, ¿no? Con Tilda Swinton, con ese personaje tan paródico, siendo la mala malísima, y tenías esos estratos sociales en el tren y todo esto, y la lucha que se armaba la de Dios. Y aquí tenemos un mundo tan alternativo en el que se han encontrado una especie de cerdo, de supercerdo. Esto es así, un super cerdo que resulta que come poco y genera muy pocos desperdicios en el medio ambiente. Y entonces una gran empresa llamada Mirando Corporation hace una especie de programa piloto con granjeros de todo el mundo, ¿vale? Para ver dónde crece mejor y hacer una especie de competición de cuál es el mejor super cerdo y tal, como una especie de campaña de promoción de este nuevo tipo de animal, carne, alimento para el futuro que puede acabar con el hambre en el mundo, tal, y todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando a Milla, la protagonista de la película, le quitan a su cerdo, su super cerdo con el que se ha hecho muy amigo y ha crecido de una forma increíble, no lo acepta. No lo acepta, dice: madre mía, me han quitado mi cerdo, voy a ir tras él y lo voy a recuperar como sea. Y aquí tenemos una historia que es una mezcla de géneros muy al estilo de lo que hemos visto en The Host, en Memories of Murder, si no recuerdo mal, se llamaba en inglés la otra. Este rollo de empieza en un sitio alejado de toda civilización, un granjero, poco a poco se va acercando cada vez más al núcleo del capitalismo occidental, a la capital de Corea, a Estados Unidos, hasta lo más profundo de las entrañas y las cloacas del sistema que está explotando a los seres vivos para nuestro beneficio, ¿no? Porque la película tiene un mensaje animalista muy importante, pero también un mensaje, obviamente, contra el capitalismo todavía más obvio y evidente. Pero todo esto en un envoltorio, pues, de una película de aventuras en la que tenemos una niña que le tiene que hacer la réplica a Tilda Swinton, mala malosa, que es una especie de doble del personaje de anterior película de Snowpiercer, pero que aquí como que lo impregna todo con su personalidad, que está realmente muy haciendo el gran espectáculo de Tilda Swinton. Está muy divertida y muy cabrona al mismo tiempo. Y se encuentra con unos terroristas, unos ecoterroristas que le ayudan a intentar salvar a su super cerdo, la niña, que son muy divertidos y muy patéticos al mismo tiempo. Y te va poco a poco, cada escenario en el que va transcurriendo las aventuras, como que va cambiando de género y va cambiando de tono casi, y va cambiando con mucha sutileza, pero además de una forma muy fluida todo. O sea, no hay ningún tipo de cosa extraña de que de repente la película cambie. No, está todo ahí desde el principio, pero poco a poco se va desarrollando de una manera muy, muy fluida. Y es muy divertida y es muy emocionante. Y al final es como un gran espectáculo, pero tiene su corazoncito y aparenta ser muy, muy, muy ligera, pero poco a poco te vas dando cuenta de todo lo oscuro y sombrío que tiene por debajo lo que te ha estado contando desde el principio hasta la parte final, que realmente es muy oscura y muy jodida de ver, porque te das cuenta de lo que se ha estado viendo y el comentario que está haciendo sobre nuestra sociedad. La peli lo tiene todo ahí muy bien hilado. Tiene un gran reparto que está muy bien. Jake Gyllenhaal haciendo el típico experto en animales que sale, tipo Fran de la Jungla, o tipo este que sale en Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre, que tenía un programa de televisión también, ya sabes, el típico que sale vestido como de safari hablando de animales, ¿no? En la televisión de Estados Unidos. Y hace eso, ¿no? Hace una gran crítica al tema de estas políticas corporativas, de cómo, pues lo típico, ¿no? Cómo las petroleras te venden que están haciendo todo por el medio ambiente. Pues aquí una empresa que se dedica a explotar a los animales, que te dice que está haciendo todo lo posible por cuidarles bien, y a lo mejor no es todo lo que. No es oro todo lo que reluce todo esto, ¿no? El lado oscuro te sale un poco el lado amable del capitalismo, versión Ciudadanos, y luego el lado más oscuro del capitalismo, versión Partido Popular, un poco así en la película. Y todo esto, pero eso, sin dejarse una película de aventuras, con mucha acción, súper emocionante, con una protagonista ahí, niña súper potente ahí, que sin hablar casi consigue dar la réplica a una actriz como Tilda Swinton. La peli tiene muchas cosas muy buenas. Y no sé, no, si me dijeras, ¿con qué te quedas? ¿Con Snowpiercer o con esta? Pues no sé, no te sabría decir. Creo que las dos. Snowpiercer era mucho más sencilla por su misma premisa, ¿no? Porque era como va en línea recta de un punto a otro. Y Okja es como más imprevisible y más que en cualquier momento te puede salir por un lado y te va sorprendiendo y te va añadiendo elementos al cóctel desde el principio hasta que va explotando todo hacia el final. Es una peli maravillosa de ver en pantalla grande, eso está claro, muy espectacular. Y me sorprendió mucho el tema del CGI del super cerdo, porque está súper bien integrado y parece súper de verdad. en todo momento. Es como la interacción con los personajes humanos es súper creíble. Todo súper, súper, de verdad. O sea, me llama mucha atención. Hay un plano que supongo que has visto que tú decías que era... No he visto nada. Que era como muy Totoro, ¿no fuiste tú? Sí, total. Sí, sí, yo te dije... Que está niña durmiendo encima de la panza del animal. Sí, ese plano sí he visto. Es que es una delicia la relación de él con el cerdo, de ella con el cerdo, está muy bien. Y además que el cerdo tiene una personalidad hasta cierto punto, no voy a decir hasta qué punto. Y entonces eso lo aprovecha muy bien. O sea, es un animal con alma, y ves desde el principio, ¿no? Y está muy bien aprovechado todo eso, la verdad. Creo que es una película bastante especial, dentro de que ya hemos visto parte de lo que hace especial en Snowpiercer, en el tono, en ciertos personajes, en cierta parte de cómo establece la sátira y la crítica social, pero siendo una película de aventuras, así como mucho más divertida y mucho más sin ningún tipo de complejo. O sea, se nota que ha hecho lo que ha querido absolutamente con la película, y eso es siempre bien con Bong Joon-ho. Y luego, para terminar esta tanda, hablaré de la que fue premio del jurado ecuménico, que es uno de estos jurados independientes que tiene el festival, en este caso de una asociación religiosa, yo qué sé, porque la película tiene valores y tal. Cuéntame más, cuéntame más. Se trata de Hikari, de Naomi Kawase, la directora japonesa, que básicamente tenemos a Misako, que es una chica que se dedica a escribir audiodescripciones de películas, de las que se utilizan para que los ciegos puedan ver películas con lo que le dice un narrador, ¿no? A través de los auriculares. Es una chica que tiene ahí una pérdida que todavía no ha superado. No sabemos en principio qué es lo que está ahí latiendo en su interior y atormentándola, y se encuentra con un fotógrafo en una de esas, en esas sesiones que hace con la gente con la que prueba sus audiodescripciones mientras está escribiendo, que ese fotógrafo está todavía perdiendo la visión, todavía mantiene algo de visión y todavía es capaz de ver algo, y está pues en ese momento de que poco a poco ve menos, ¿no? Entonces entre ellos dos se establece una especie de relación bastante especial, y se ve un poco esto, ¿no? Por un lado, ella, que tiene toda la vida por delante, cómo es incapaz de enfrentarse a esos demonios del pasado, a esas pérdidas, y él, que un poco al revés, ¿no? Que ya ha vivido mucho y que es como que se refugia en todo su pasado en lugar de intentar seguir viviendo con lo que tiene. Entonces, la peli es muy bonita de ver, es de estas películas que dentro de ese tono amargo que tiene, al mismo tiempo es muy optimista. La directora además aprovecha muy bien el tema de la luz en la película y establece esa relación muy bien entre el cine, entre la manera de mirar el cine y cómo el cine no es exactamente lo que vemos en la pantalla, sino que a lo mejor el cine es más bien lo que nosotros percibimos de las películas, que es una cosa muy diferente, y lo conecta con este rollo de la luz, ¿no? Y de esa idea de la fugacidad, de todo lo valioso en la vida es algo fugaz y algo desaparece, y hay que aceptarlo. Y es todo... Es muy emotiva, es muy conmovedora. La protagonista está muy bien, y esa relación entre ellos dos, que da pie a todo eso y que tiene por debajo ese tema metacinematográfico con el tema de cómo los ciegos son capaces de ver las imágenes, creo que está muy bien dirigido al tema central de la película, ¿no? De la pérdida y cómo afrontar la pérdida y el duelo. Que es una película que puede parecer muy triste en principio, pero es todo lo contrario, ¿no? Te está diciendo que sí, esa tristeza y esa imperfección de la vida pues forman parte de su grandeza. Y francamente, es muy optimista y muy, muy feliz de ver al final. Es de esas pelis de me siento bien. No, el tema de luz en la película, en serio, es algo precioso. Es una peli, evidentemente... Decían, es que es muy azucarada y es muy tal. Lógicamente, porque va de eso, porque quiere serlo, te quiere decir que la vida es bonita. Es que sois todos unos cínicos de mierda. Lo tengo que decir ya, estoy muy cabreado con este tipo de críticas que se hacen en películas que precisamente te están vendiendo algo que tú ya no aceptas de principio. No, hombre, no. Métete dentro de lo que te está contando y luego ya si eso le encuentras pegas, pero no me lo rechaces de pleno. En este caso a mí me pareció de lo mejor que se pudo ver en sección oficial. Hikari de Naomi Kawase. La gente está muerta por dentro. Por supuesto. Y a propósito de gente muerta por dentro, he visto The Edge of Seventeen, que es una película adolescente, la primera película de su directora, que se llama Kelly Fremon Craig, lo digo para que lo apuntéis, porque... Que esta sonó mucho en la carrera de los Oscars el año pasado, porque fue como un boom en Estados Unidos. De repente todo el mundo hablaba de la película y decía que era la leche. Al final yo no la he visto. Está muy bien, la verdad, lo que pasa es que tampoco, o sea, quiero decir... Es muy interesante. A ver, bueno, volveré a esto. Básicamente, The Age of Seventeen es una chica, la protagonista es una chica de 17 años, que está interpretada por Hailee Steinfeld, que, bueno, pues es un elemento. Es rollo adolescente, melodramática total, muy arrogante, muy insegura y muy celosa. Y va por la vida con una actitud, pues, bastante cargante, que es una de las cosas más difíciles que maneja la película y que lo hace muy bien, porque realmente esta chica podría tirar a la película por los suelos si no sabes manejar el tono y si no sabes manejar, sobre todo, que saber dirigir a Hailee Steinfeld para que no se le vaya de las manos el personaje, que es, yo creo, lo mejor de la película, ella, la actriz, porque está espectacular. Pero yo creo que eso, que al final está, es una... No va de nada, quiero decir, no va de nada. A ver, no va de nada. No cuento de qué va, porque realmente está contada como en media red. Bueno, está contada un poco medio en flashback, porque ella llega ahí a su profesor, que es Woody Harrelson, que se hace del típico profesor tirado que pasa de todo, pero en el fondo no pasa y es figura paterna. Y entonces ella llega en plan, me quiero suicidar. Y entonces te hacen un flashback y te cuentan cómo ha llegado hasta ese punto. Y son, bueno, pues dramas con su hermano y su mejor amiga que se ha enrollado, cosas muy adolescentes. O sea, no es que haya aquí una gran trama de que le pase algo. Básicamente, como dice, como es el título, que es el borde de los 17, pues es una cosa de madurez de adolescencia y ya está, no tiene grandes giros argumentales ni nada de esto. El tema es eso. Que es una película que está siempre al borde, de quedarse en una indie teen del montón, que bueno, que podía ser entretenida, que podía ser, bueno, que con todos los elementos que tiene, podría ser simplemente una más, pero precisamente su tono y la forma que tiene de manejar a esta protagonista tan compleja y tan complicada es lo que hace que la película se eleve y realmente quede algo bastante interesante. Porque además sorprende un montón, porque es una película muy honesta y se siente realista, a pesar de que ella, pues todo el punto de vista de la película es de ella y es, puede resultar muy melodramático y puede resultar muy exagerado a veces, pero la película es siempre muy elocuente, poniendo cierta, no cierta distancia, pero porque no la juzga en ese sentido, pero sabe poner la ventana o la cámara en la distancia justa como para que tú entiendas de dónde viene o entiendas lo que hay detrás de todos estos comportamientos que tiene esta chica y entiendas su viaje. Y es muy una película muy elocuente, transmitiendo ese viaje que tiene la protagonista y esa lección de vida que le dan, porque no hace más que recibir palos toda la película, hasta el mismísimo final, que de repente, pues bueno, se da cuenta de que está siendo una gilipollas, porque lo siento mucho, o sea, es pues eso, necesita que le pasen todas estas cosas para darse cuenta que no puede ir con esa actitud con la vida con respecto a los demás. Y es un claro caso de, cariño, si todo el mundo tiene un problema contigo, a lo mejor deberías plantearte tu forma de tratar a las personas. Esto es como Homer Simpson, todo el mundo es idiota, menos yo. Pero no, el caso es que, a pesar de que sea algo muy adolescente y que sea muy, muy relevante, un poco como reflejo de esa etapa en la que todos nos hemos intentado encontrar a nosotros mismos y entender quiénes éramos y quienes queríamos ser y bla bla, pero realmente hay ciertos elementos y ciertos descubrimientos personales que tiene ella que se sienten tan reales y tan auténticos que te puedes sentir tú perfectamente identificado, porque dice mucho, o sea, simplemente es crecimiento personal, al margen de que el de esta chica sea la adolescencia, es una historia de crecimiento personal y está muy muy bien contada para que tú, incluso desde la edad adulta o todo lo adulta que puedo ser, te puedas identificada con cierto tipo de cosas. Y Y en fin, no sé, que como es un poco un cúmulo de buenas decisiones. La actriz, el tono, el ritmo, la mirada que tiene sin juicios totalmente hacia la protagonista, porque el papel de hacer esto es tú, ¿no? Que eres tú el que pones las cosas en la balanza como espectador. Y luego eso, que Hailee Steinfeld está impresionante, de verdad, en un papel que no es para nada sencillo. Es que es el típico que se le va un pelín de las manos y ya resulta tan arrogante y tan lo peor que ya podría pasar la línea de cargante de estar 2 horas de película soportando ese personaje protagonista, porque además es 200% protagonista, no hay tramas secundarias de ningún tipo, no, o sea, todos los personajes secundarios están un poco al servicio de, bueno, están completamente al servicio de ella, porque ella lo hace así, todo, quiere que todo el mundo gire a su alrededor. Entonces, nada, me ha gustado bastante, es muy interesante esta directora, a ver qué hace más adelante, porque coger a estas alturas una película así adolescente, con temas tan adolescentes y con un regustillo que podrías quedarse de nuevo otra vez en una típica indie adolescente, consigue, vamos, saltar todas las vallas y salir victoriosa. Así que, en fin, muy recomendable The Edge of Seventeen. Pero bueno, vamos a pasar a otra a la que llego bastante tarde, yo creo, porque me la han recomendado un montón y nunca me daba. ¿Pero por qué no la habías visto? Es que no se entiende. ¡No lo sé! ¡No se entiende! Pues no lo sé realmente, porque además me han insistido, vamos, en su momento me insistieron bastante, cuando surgen conversaciones siempre todo el mundo tiene muy buenas palabras, tal, y ahí paseando por Amazon Prime, que por fin ya han puesto aplicaciones en las Smart TV, que ahora es como gracias, la tenían y fue como, pues mira, esto es una señal para que vea Escondidos en Brujas, In Bruges, que es la primera película, si no voy mal, de Martin McDonagh, que lo que ha hecho más reciente ha sido... No, pero bueno. ¿No es la primera? Sí, es la primera película, sí. Ah, vale. Pues sí, porque 7 psicópatas la vi en Sitges y me gustó bastante. Era un rollo así muy tarantiniano y tal, que me pareció una buena película, sobre todo una película muy divertida. Pero como que esta de Escondidos en Brujas es su primera película y me parece que es bastante más original y bastante más personal, dentro de que tiene muchas referencias, que 7 psicópatas. Pero bueno, Escondidas en Brujas estuvo nominada a Mejor Guión Original en los Oscar y no me extraña, porque es maravilloso. Está, para el que no lo sepa... Se está subiendo al carro ahora de Brujas, señores. Yo estoy en la última siempre. El protagonista... es Colin Farrell y Brendan Gleeson son los dos protagonistas, que son dos espías o algo, o asesinos a sueldo o algo, no, espías, que están escondidos en Brujas, como bien dice su título en español, para que no quede ninguna duda, porque después de un caso, pues están ahí para, en plan, lay low, para que no las cosas se calmen y mientras que está todo revuelto y tal, a esperar de que su jefe les llame o contacte con ellos. Y hay un tipo que va detrás de ellos, que es, lo diré, Ralph Fiennes, el hermano bueno de los Fiennes. Y básicamente es esto, es estos dos señores ahí en Brujas, pues yendo a iglesias, haciendo visitas a museos, yendo a los bares, en plan como antes del atardecer y al anochecer, pero con dos espías y en Brujas, ahí en plan caminando, tal, teniendo sus conversaciones sobre la religión y sobre la vida y en fin, de verdad que no me esperaba para nada lo que me he encontrado con In Bruges, porque lo típico, que la gente te recomienda una película de acción, o lo que yo pensaba que era una película de acción, y pensaba que iba a ser una cosa de entretenida y apañada, así, una película de acción como personal, un poco como podía ser John Wick, de estas que dices, bueno, pues es... Pero es que en absoluto me esperaba encontrarme con este rollo de comedia negra, cine noir, súper irreverente, que juega constantemente constantemente a descolocar y es bastante troll con el género. Y sobre todo que funciona sorprendentemente bien toda la parte emocional y todo el, como un poco el rollo humano que le mete a los personajes con los diálogos y con todas las conversaciones que tienen y tal, que los diálogos son de quedarse loco. Son súper brillantes porque en un momento de un diálogo te está siendo divertido, cachondo, te está jugando con tus expectativas del género, está jugando con las expectativas del género con respecto a los personajes que suelen protagonizar este tipo o que suelen tener este tipo de perfil. O sea, juega a tantos niveles en cada secuencia que a mí me dejó loquísima. Y a lo mejor es una locura, pero me encantó ese punto o esa intención o ese retorcimiento un poco realista que tiene la película con respecto a este tipo de historias de espías y tal, que tienen un montón de detalles que me encantan, como pues esto, ese momento ahí de que les están persiguiendo y de repente llegan a entrar en una casa y hay una señora que está embarazada y claro, en cualquier película pues tirarían la embarazada al suelo y seguirían corriendo por encima, subiendo las escaleras, y no, aquí se paran y es como, a ver, no nos vamos a poner a pegar a tiros aquí porque hay una señora embarazada y tampoco es plan. Entonces, ese tipo de cosas, que es un poco, yo creo, o sea, lo que intentaba hacer Logan, que lo hablé en su día como una crítica, que intentaba hablar de esta violencia absurda, de esta violencia anónima, y de que un poco como los extras importan, ¿vale? En la vida real los extras importan, y no acababa en Logan, no acababa de conseguirlo con algunas secuencias, y aquí sí que lo consigue todo el rato, el estar sobre con los pies en el suelo de la historia, de las cosas de las que hablan los personajes y cómo se comportan. Y sale siempre bien parada de cada vez que meten el ojo con algunos temas, así que ya lo he comentado, sobre todo la religión y tal, pero y luego Colin Farrell me ha sorprendido muchísimo porque está muy bien. Es un personaje así como muy excéntrico, vamos, muy excéntrico, es como muy paranoico, gestitos, locura, tal, pero creo que lo hace muy bien y está muy divertido. Y el punto de la banda sonora de Carter Burwell con un pianito así, que también es como que inesperado en ese tipo de la película. Es que todo era inesperado para mí. Ha sido descubrir un mundo nuevo. Gracias, Martin McDonagh, por esta película, porque gracias de la Adri de 2017 agradece al Martin McDonagh de 2008 por haber hecho Escondidos en Brujas y demostrarme que todavía quedan visiones originales y quedan formas de contar las cosas y quedan, en fin, estas cosas por las que me gusta a ver películas. Y que estrena película este año también, una con ¿qué me dices? Frances McDormand, también vuelve a aparecer Sam Rockwell y Woody Harrelson. Ah, sí, la de Three, la de los, bueno, carteles, sí. La de los carteles. Three Billboards. Outside no sé dónde, sí. En fin. ¿Qué te ha gustado? Me ha gustado. Tiene unos personajes. Es que los personajes me flipan porque son, a la vez que gilipollas, son encantadores, ¿vale? Es como, ¿cómo puede ser esto? Porque, en fin, es que todo, pues habla de todo, de la pérdida, de la culpa, de la amistad, de principios, de, o sea, es una cosa, en fin, es una, bueno, cosa loca. Las llaves, Adri, las llaves. ¿Qué llaves de qué? De Get Out. Ah, ya pasamos a Get Out, madre mía, qué racha. Vale, pues Get Out. Ya fast forward a 2017. He visto el último fenómeno del cine de terror. Esta vez sí que estaba al día para ver el último fenómeno de algo. Y en este caso ha sido Get Out, que en español han traducido como Déjame salir, lo cual no tiene puto sentido, pero bravo, o sea, genial, todo guay. Get Out es una película de terror. Más o menos, sí, es una película de terror, dirigida por Jordan Peele, que es mayormente es actor. Esta es su primera película, si no estoy... Sí, creo que sí. Vale, si no estoy equivocada. Y bueno, básicamente tenemos a una pareja que son un chico afroamericano y Alison Williams, que es una chica blanca y muy pija, que pues están preparándose para irse el fin de semana a ver a sus padres. ¿Por qué es relevante esta diferencia tal? Porque toda la película tiene un discurso y tiene una reivindicación y tiene un digamos, una atmósfera que gira en torno al racismo en general. Y bueno, y sobre todo utiliza mucho ¿cómo lo digo? Esta forma que tiene la gente blanca de intentar sobrecompensar, o sea, compensar demasiado cuando está hablando con una persona negra y quiere demostrar que no es racista, como que se pasan de vueltas, ¿no? El típico comentario, yo tengo muchos amigos negros, pues esto, pero elevado a la enésima potencia. Y es un poco pues esto, como este chico llega a esta casa a conocer a la familia de esta chica, que es una familia bien, que tiene ahí una super mega casa de estas típicas del sur y con terrenos y de tal, y todo parece maravilloso, pero tienen las dos personas que trabajan para ellos en la casa, que son la cocinera, ama de llaves, tal, y el jardinero, los dos son negros, y desde que llega a la casa, el protagonista se da cuenta de que se comportan de forma un poco rara. Lo voy a dejar ahí, a partir de aquí pues pasan cosas. Y está, a ver, me ha encantado porque es mi rollo de terror total, porque es realmente un drama muy retorcido que está construido sobre un núcleo con unos temas que son muy reales y muy relevantes, y está como pues eso, retorcido y convertido en terror a través de juego de thriller psicológico y bueno, de hecho, de mecanismos psicológicos literales y narrativos, porque aparte de esto de que está llevado a la tensión y tal, este punto del drama, luego poco a poco, o sea, en la película te van contando todo, pues hay como, es que no quiero, bueno, no, que no quiero desvelar demasiado, que hay como muchas influencias psicológicas que no quiero desvelar, pero es muy sorprendente porque es una película que es terror, además que cuando se desata es a tope, en toda la parte de suspense y en la parte en la que pretende que estés inquieto y a disgusto, lo consigue, pero luego es muy divertida. El protagonista tiene un amigo que es un negro de estos como muy expresivo y muy cachondo y muy tal, y que está todo el tiempo con el tema del racismo también, y como que él es el que pone un poco la reflexión desde el punto de vista de la comedia de todo lo que está pasando con respecto a todo este tema racial, y le da, o sea, el hecho de que hayan elegido a este personaje para darle como esa distancia, está, es una decisión que me parece muy acertada. Y es que eso funciona tanto en la parte de esta sátira como en la parte del thriller, porque bueno, yo había algún momento que estaba completamente en la garganta. Y está todo el reparto, está estupendísimo, porque además hay muchos cambios ahí en los personajes que los manejan todos muy bien, están muy bien dirigidos. Y en fin, o sea, es una película que te sorprende porque al final, pues eso, es otra forma de hacer terror, un terror con conciencia, y que además luego no te. O sea, que tiene su. Hace concesiones a esto, a tener sus desvaríos de cine de terror típico de slasher, ¿no? De que la cosa se acabe como tiene que acabar en una película de terror que has construido de esta forma. Pero muy bien, muy bien, muy original y muy redondita y muy bien conseguida y muy bien equilibrada y muy recomendable, la verdad. ¿Tú no la has visto? Sí, la he visto. ¿Qué te pareció? Me ha gustado bastante. No me esperaba que realmente estuviera tan bien construido todo, aprovechando, como dices, ¿no?, el tema de la tensión racial y de cómo la visión del hombre blanco de clase alta del tema racial en Estados Unidos, utilizado desde el punto de vista del protagonista, como ese miedo, ¿no?, a acercarse al hombre blanco, está llevado de una forma muy interesante. A mí me recordó a Las mujeres de Stepford, la película de los años 70, en algunas cosas. Sí, sobre todo en el primer acto, cuando él entra ahí en ese mundo tan extraño. Todo es perfecto, todo es maravilloso, sí. Y ves que hay cosas que no te encajan, pero lo pasas por alto y todo está tan bien hecho que no te das cuenta de que está exagerado y que tiene un punto de vista realmente satírico, hasta que de repente te das cuenta de que desde el principio está ahí y que te ha llevado por donde ha querido. Y en ese aspecto está todo muy bien. Y creo que, bueno, poco más que añadir a lo que has dicho, ¿no? Creo que tiene un par de saltos que me parece que no están del todo conseguidos, sobre todo en la parte final, pero eso ya es sí, un poco... Sí, es que no puedo, no se puede comentar porque es que sería tan spoiler. Por eso digo, no me parece que no está del todo ahí bien llevado, pero bueno, se lo perdono porque creo que el resto está bien. Creo que quizá un poco más de tiempo le hubiera venido bien a la película para desarrollar algunas cosas, pero en general, como realmente lo que importa es la relación entre los personajes y esos diálogos, esa crear como comedia thriller de situación, que es todo a la vez, creo que está bien, creo que está bastante bien todo lo que intenta en la película. Y Alison Williams llega a ser bastante creepy en algún momento. Qué bien lo hace la tía, está súper bien. Es en la muy tele. Buena actriz, es muy buena sí. actriz. Al margen de los prejuicios que alguna gente pueda tener sobre ella. ¿Por qué tiene prejuicios sobre ella? Porque como es... ¿Porque es guapa? Sí, efectivamente. Fuera de coñas, con las actrices pasa mucho, Adri, o sea, no estoy diciendo sí, nada. Sí, lo he dicho en plan, vale, no me sorprende, o sea, quiero decir, claro. Es guapa, canta, actúa bien, lo siento, cariño, sí. tenéis envidia. No, y la peli ya digo, creo que está muy bien y tiene un comentario social muy, muy potente. Y es una peli que, claro, en Estados Unidos es una auténtica bomba. Las cosas que salen en esa película, yo me imagino al espectador medio de Missouri viendo esta película en Netflix. Yo leí algunos comentarios en Twitter y tal, bueno, típico de capturas y retweets y tal, que era como, uy... Racismo inverso. Algún blanquito está dolido, ¿eh? Sí, aquí con esto. Sí, sí, obviamente... Ella tiene que herir bastantes sensibilidades de cavernícolas, esto está claro. Pero bueno, creo que podemos seguir ya con Khan. Sí, bueno. En este caso, hacer un pequeño comentario sobre la seguridad, porque claro, con todo lo que ha pasado, el terrorismo y tal, este año volvió a reforzarse la seguridad. El año pasado ya había controles de acceso donde miraban toda la bolsa que llevases el portátil y te quitaban las manzanas y te pasaban con el detector de metales, y este año todavía más. Y después de 50 controles de seguridad, estás hasta los mismísimos ya. Pero bueno, hubo problemas los primeros días con las sesiones de por la mañana, que es algo absurdo porque el Teatro Lumière tiene 2.000 butacas y empezaron un par de proyecciones muy tarde y muy mal. O sea, al principio no parecía que no lo tenían bien previsto, pero luego ya la cosa fue mejor. Pero hubo un momento cuando se fue a estrenar a proyectar la película de Hassanavicius, la que se mete con Godard, Le Redoutable, protagonizada por Louis Garrel, que bueno, estamos ahí esperando en el Teatro Debussy, y que no entrábamos, que llegaba la hora de la proyección después de estar una hora y pico haciendo cola y que no entrábamos, la gente de la organización, azafatas y tal, fuera de la sala, y de repente, bajando a toda prisa por las escaleras del Debussy, un tipo, después de haber recibido algún mensaje o lo que fuera, empieza a hacer gestos y a decir que se alejara la gente del Debussy, pero en plan que hay miles de personas alrededor del cine. O sea, no se te ocurre hacer gestos bruscos con los brazos, y solo le faltó gritar para haber provocado algún tipo de estampida humana. Pero bueno, como yo digo, estábamos ahí gente muy miserable que no queríamos dejar pasar la oportunidad de ver la película. Y totalmente. Yo os veía fotos y digo, pero que os quitéis de la cola. Más de 50 metros no nos alejamos nadie, yo creo. Hubo gente que probablemente sí se fue, porque ya una vez que empieza con retraso, pues te destroza el planning que puedas tener del día, como tengas entrevistas o lo que sea. Y bueno, al final no pasó nada, al final fue una falsa alarma, una bolsa, lo que fuera, que alguien se le olvidó, o no vi ningún tipo de explicación oficial, pero luego volvió a pasar otro tipo de evacuación en otra sala, en la sala Bazán, y también fue poco por lo mismo. No ha pasado nada, pero ya os digo que toda esa sensación de seguridad es totalmente artificiosa, y por muchos medios que pongan, es muy ridículo, porque precisamente durante el Festival de Cannes pasó lo de Manchester, que fue... no fue dentro del estadio, fue fuera. Simplemente con que haya una acumulación de personas, cualquier desgraciado puede crear una tragedia y no hace falta que sea dentro. Esto es así. Todos los sistemas de seguridad que pongas son una cosa que es una falsa sensación de seguridad. Pero bueno, aparte de la molestia y de los inconvenientes de los primeros días, no fue nada más allá. Dentro de las proyecciones del 70 aniversario se proyectó la última película de Abbas Kiarostami, que murió recientemente, 24 Frames, que son un conjunto de distintos segmentos, planos fijos prácticamente, con algún tipo de encuadre, utilizando algún tipo de gráfico creado por ordenador, en el que se ve un paisaje, o se ven animalitos en el campo, o se ven escenas interconectadas, creando como una especie de tableau vivant, pero un poco vivant, porque pocas cosas se mueven, mucho sonido, y son 2 horas de experiencia cinematográfica, muy de observar y de dejarte llevar por las imágenes y los sonidos, con algunos de esos encuadres que, digamos, dialogan con otros, y hay como pequeños chistes y pequeñas referencias entre unos y otros, y tiene hasta un final como muy... parece el testamento de Kiarostami de una manera consciente, ¿no? Se murió poco antes de que fuera... Creo que iba a ser la fecha de estreno y se murió un poco antes o algo así, no recuerdo bien las fechas, pero vamos, que se nota como que era como su testamento fílmico o algo por el estilo. Es una peli muy de, pues, de dejarse llevar por lo sensorial, por las imágenes y tal. Me pareció, obviamente no es, probablemente es irregular, pues tiene algunas cosas que son un poco reiterativas, pero la peli es, desde luego, a nivel audiovisual, de lo mejor que se pudo ver en el festival. Dentro de una cierta mirada, para mí la película favorita fue la de Michel Franco, Las hijas de Abril, que tenía la otra presencia española dentro de las secciones oficiales, que era Emma Suárez, haciendo de una madre un poco peculiar que de repente reaparece en la vida de sus hijas en México, porque una de ellas con 17 años se ha quedado embarazada. Y es un poco turbio ahí la relación que tiene con su hija embarazada, y digamos como que quítate que ya luego yo lo de criar a tu hijo que tú no sabes, y va por ahí, ¿no? La mano que mece la cuna. Y la peli es muy, muy cruda, muy en el aspecto de, no sé si has visto Después de Lucía también, una de las películas anteriores de Michel Franco, pues tiene un poco ese rollo, esa estructura, este tipo de un relato que es como muy crudo, en el que hay muchas cosas que se quedan en el elipsis, en el fuera de campo, que no te explica demasiado. Tiene este mérito Michel Franco de desproveer su relato de cualquier tipo de simbolismo, y de que te está contando una historia y te está contando esa historia en concreto y punto, y nada más, y allá te las arregles tú con lo que quieras. Si quieres interpretar algo, interpreta, pero la historia es muy directa y está muy bien definida por su propia mirada, y por la cámara, y por el guión, y por la forma de interpretar de las actrices. Es una peli muy desgarradora, es una peli en la que hay muchos giros que son, claro, muy inexplicables, ¿no? Muy de este tipo de violencia, ¿de dónde viene? No violencia física o directa, sino un tipo de violencia un poco conceptual, no tanto como el bullying de Después de Lucía, pero sí un poco esa estructura, ¿no? De pasan cosas, no sabes por qué, de dónde vienen las motivaciones de estos personajes, y alguien sufre mucho y la mente es de pasarlo mal. Se nota que ha estilizado mucho el tema de utilizar la cámara y de los movimientos de cámara, se nota que monta él mismo la película está súper consistente en esos aspectos, narrativamente me parece excelente. Y es una peli, pues este rollo del cine social latinoamericano que te lo cuenta a través de historias muy cotidianas y muy del día a día, y que te crean todas las secuencias, parece que no pasa nada y lo está pasando todo, te crea una tensión muy importante en todas ellas, y con momentos realmente extraordinarios que tiene la peli. A mí me gustó mucho. Luego, esta peli se ganó el premio del jurado de Uncertain Regard. Y luego, dentro de la quincena de realizadores, hay 2 películas que ganaron ex aequo el premio de la Sociedad de Gestora de Derechos de Autor de Francia, la SACD, que no sé lo que significa en francés, pero es un poco la SGAE francesa, ¿vale? Una de ellas fue Bright Sunshine Inn, Un Beau Soleil Intérieur, la nueva película de Claire Denis, protagonizada por Juliette Binoche, que aparece por ahí también Gerard Depardieu, y es una mujer que se ha divorciado, que tiene un hijo, y que básicamente lo que cuenta la película es cómo esta mujer, pues, no se resigna a vivir sola el resto de su vida y está intentando de forma un poco desesperada encontrar el amor, ¿no? Y te va mostrando, pues, el ex con el que siempre vuelve y se pega un revolcón, el joven que se avergüenza un poco de que le guste o de estar con una mujer mayor que él. El hombre de su misma edad, pero que no tiene prisa y parece como que tuviera toda la vida por delante para tener una relación y se comporta como si fuera un joven de 20 en ese aspecto. Y todo es muy frustrante y tienes todos los altibajos de esas relaciones y de esas interacciones personales y de esas maneras de ver las relaciones románticas. Juliette Binoche está impresionante en la película, o sea, es impresionante el trabajo de ella. Y Denis, que también. Vamos, hay que destacar cómo lleva tanto el tono de la película como cómo todas las secuencias, que básicamente son diálogos todo el rato, prácticamente, y sin embargo consigue darle vida a todas esas imágenes. No es simplemente plano contra plano o qué, ¿no? Aquí realmente Juliette Binoche no es como si fuera un personaje, es como si fueran todas las mujeres del mundo de esa edad encarnadas en ella, y es muy interesante ver esa evolución que tiene. Y el personaje de Gerard Depardieu, cuando aparece, que se come la película, se come el plano, y esto no es un chiste por su por su apariencia, no. De repente aparece su personaje, has estado durante el 80% o 90% de la película con Juliette Binoche, digamos, siendo todo, y de repente aparece Depardieu. Y tiene un momento espectacular al final de la película, súper divertido, que le da un toque súper especial a la película. Me ha gustado mucho, ya digo, no inventa nada y es al final es una especie de construcción de los anhelos románticos de una mujer de mediana edad. Eso es toda la película. Y sin embargo, tiene tantísimo, o sea, que contar. Es espectacular esta peli de Claire Denis. Y la otra que ganó el premio este de la Sociedad General de derechos autorales es Lover for a Day de Philip Carrel, que tienes a un profesor de universidad que se lía con una alumna y su hija, que tiene la misma edad que la alumna con la que está liado él, de repente pues rompe con su novio y vuelve a casa con su padre a vivir. Y entonces entre ellos tres pues, se vuelve a ver cómo conecta con su padre y cómo construye una relación un poco extraña, como de madre e hija, con esa novia de su padre. Y se va hablando a través de eso, de ese triángulo, de cómo ven ellos las relaciones, ¿no? Y de cómo, sobre todo, es muy interesante porque hay una especie de acuerdo tácito entre el padre y su novia universitaria, de que tienen como una relación súper abierta, súper moderna, en el que todo va a ser muy honesto y entiende que la diferencia de edad es un problema y que se pueden acostar con otros, que no pasa nada. Y claro, a partir de ahí surgen conflictos y surgen una especie de exploración precisamente de cómo ven las relaciones según las distintas generaciones. Una generación, pues eso, de mediana edad y alguien que tiene 20 años, no ven igual las relaciones amorosas, ni el compromiso, ni ve igual el fracaso amoroso. Lo vive con intensidades diferentes y demás, todo con una en blanco y negro, todo muy naturalista, con diálogos muy del día a día y muy de hablar y de filosofar en algunos momentos, pero manteniéndolo todo muy terrenal. La película es muy sutil y tiene momentos muy, muy bonitos también. Es una de las, vamos, mi otra peli favorita de la quincena de realizadores, que este año también estaba por ahí Bruno Dumont con su musical sobre la juventud de Juana de Arco, que me pareció un horror tan grande que menos mal que lo compensaron estos dos con estas películas, porque madre mía, Dumont, después de la de Malud, que esa sí me gustó el año pasado, se ha cascado aquí una tomadura de pelo, pero que todo el mundo aplaudía al final, Adri, todo el mundo aplaudía al final, y yo diciendo, pero ¿qué habéis visto? ¿Qué habéis visto? Bueno, eso ya lo contaré en otra ocasión, y ahora creo que puedes hablar tú de un par de películas o algo. Vale, pues bueno, esta la comentó Ramón en su día. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo la viste? O en otro Cannes, ¿no? En Cannes, en Cannes del Sí. año pasado. El Cannes del año pasado, que es Patterson, que la nueva, una de las, bueno, película de Jim Jarmusch, que tenía pendiente, no sé por qué he tardado tanto en verla, la verdad, porque me ha encantado esta historia, que bueno, el protagonista es Adam Driver, que es un conductor de autobuses, que bueno, pues tiene una vida muy normal de levantarse todos los días, ir a su trabajo y volver a casa y con su mujer, que le encanta decorar las cosas en casa en blanco y negro y ya está, y le gusta escribir poesía. Y en fin, es que Es mi rollo total, y lo sabías perfectamente. Me ha gustado muchísimo. Me encanta sobre todo cómo Jarmusch consigue, o sea, cómo realmente es una película muy poética a nivel visual constantemente, a pesar de que podría ser muy feísta, porque en realidad el mundo en el que se mueve este muchacho es el autobús de línea de ese pueblo, unos edificios de ladrillo visto muy feos, de donde, pues, el camino ese que toma todos los días para ir a trabajar, ir a la cabecera de los autobuses, a la cochera, y es un edificio muy grande, es todo como muy feo. Realmente solo hay un pequeño rincón al que él va con frecuencia en el pueblo, que es una presa, tampoco es que sea aquí, pero justo se junta un puentecito con una cascadita y hay un rincón así como chuli, pero vamos, que se sienta en el banco y el plano de detrás es un edificio blanco horrible. O sea que realmente es el entorno es muy feísta y muy poco especial en apariencia, pero Jarmusch consigue hacerlo especial a través de su forma del tempo que tiene visual la película, los planos que elige y cómo los combina con las un poco como el sí bueno todo, en pantalla cómo van apareciendo los poemas que escribe el protagonista y lo que te están contando, que al final, bueno, pues está escribiendo como un poemario de amor a su forma completamente. Como de andar por casa. Es que me encanta además también los poemas que escribe. Y no sé, tiene un montón de detalles, ¿no? Porque además me encanta el hecho de que constantemente en la película estén hablando, él va a un bar en el que hablan mucho de esto, de toda la gente que pertenecía a Patterson, que es el pueblo en el que vive, o bueno, el barrio, que ha conseguido salir y que es famosa y que ha conseguido algo de la vida porque ha salido de Patterson y es alguien y tiene éxito y tal. Y todo esto está siempre en contraste con, bueno, pues esta vida tan sencilla de este chico que es está contento así, vamos, es feliz o que tiene toda esa creatividad y todo ese sitio le inspira tantísimo y crea eso, es capaz de crear algo tan bonito sin tener que vivir ni cosas maravillosas ni salir de ese lugar, ¿no? Y además está siempre presente esta idea de que la creatividad te puede surgir en cualquier sitio y tienes ahí un momento genial en el que él está paseando a su perro y se encuentra a un rapero que está haciendo la colada y está ahí practicando como un freestyle de estos de hip hop y tienen un pequeño momentito de encuentro de, ah, me encanta lo que estás, o sea, en plan, pues sobre todo eso, cuando él se asoma y le ve al rapero disfrutar de su momento ahí haciendo la colada o cuando se encuentra con una niña que escribe poemas también y le lee un poema súper orgullosa y ves la cara de la niña cuando lee alguna de las frases de las que es obvio que se siente orgullosa, es como, es maravillosa la película y luego también me gusta mucho todo el cuando él sale un poco de esta historia y se mete en la casa en la que te cuentan una historia de amor muy pura y muy inspiradora, porque realmente son dos personas súper diferentes, que ella, por ejemplo, tiene esta cosa de soñadora, de que todo el tiempo tiene un nuevo sueño, que quiere ser guitarrista, que quiere hacer de estas magdalenas decoradas, que quiere hacer, siempre tiene un nuevo sueño y siempre tiene esa ilusión de hacer cosas y tal, y es como muy creativa y muy quieta y el otro es como muy tranquilo, muy reservado, pero se comprenden tantísimo la una a la otra y se dejan ser como son el otro. Y me encanta porque es puro candor, es como ese, no sé, es realismo mágico sin ser realismo mágico, ¿no? O sea, lo que me inspiraba es un poco ese rollo, esa magia de lo sencillo y que hay detrás de las cosas simples. Ay, en fin, es que es como la creatividad y el amor absolutos que nacen de lo más trivial. Y me ha parecido maravillosa. Ay, me he quedado tan a gusto. Muy bien, Adri, así me gusta. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. O sea, tengo que. Yo es que Y el soy. perro, ese gran personaje. El perro, bueno, el perro es el villano de la película. Y todo el mundo lo sabe. No, tengo que seguir, porque siempre me pasa esto, que a lo mejor veo un par de pelis de un director que me flipan y luego le tengo súper olvidado. Tengo que hacerme aquí una lista de completismos, porque todo lo que he visto de Jarmusch me ha gustado mucho y tengo que seguir con su filmografía, porque en realidad he visto muy poco de todo lo que ha hecho y en fin. Patterson me ha encantado. Y luego, por ir a algo así tan la vida y el amor y todo, vamos a una cosa como muy muy cookie. Gatos. Gatetes, que es lo que más le gusta a Ramón, que es, bueno, el título internacional es The Cat Returns, el gato vuelve. De DC. Qué tonto eres. Que aquí en español la han titulado Haru en el reino de los gatos. Es una película de Ghibli que está dirigida por Hiroyuki Morita, que es uno de los que, vamos, no es director, o sea, básicamente es el director artístico de muchas películas, ha sido el director artístico de la princesa, o está dentro del departamento de animación de La princesa Kaguya, de Perfect Blue, de muchas de las de Ghibli, obviamente, y esa es su primera y única película como director, en la que coge un personaje que aparece en Secretos del Corazón, que es una figura de un gatete que concede deseos, y digamos que lo ha sacado de ahí y le ha hecho su propia película. Y básicamente la protagonista es una niña que un día va por la calle y tal, y de repente hay un gato que está cruzando la calle y le salva la vida, porque le está a punto de atropellarle un camión, le salva la vida y el gato se quiere, el gato como que se van a un lado ahí y el gato le dice gracias, o sea, le habla y le dice muchas gracias por salvarme la vida y se va. Ella se queda completamente picuet y entonces el reino de los gatos se vuelve completamente loco con agradecerle a esta chica lo que ha hecho por este gato, que resulta que es el príncipe del reino de los gatos. Los aristogatos. Y esto. Y entonces al final, es una historia como muy adorable y muy, muy, es completa y absolutamente hija de Alicia en el País de las Maravillas. Es absolutamente Alicia en el País de las Maravillas, porque estaba siguiendo a este gato, porque escucha una voz, tal, tienes que seguir, no sé qué. Sigue al gato y entonces entra en el mundo de los gatos y la cosa se vuelve como muy, pues muy absurda y muy, pues bueno, al final es una historia, una aventurilla que tiene esta chica porque acaba en el reino los gatos sin querer y tiene que salir de él, y bueno, pues todas las aventuras que va teniendo con el rey de los gatos, que la quiere casar con el príncipe y la quiere, claro, la quiere convertir en un gato, y bueno, en fin, pues tiene como muchas aventurillas y es una especie de mezcla entre Alicia en el País de las Maravillas y el Mago de Oz, pero total, y además no esconde en ningún momento que tiene estas dos referencias, porque pues hay por ahí un pájaro que se llama Toto, o sea, como que tiene muchos detallitos que es como, sí, estás viendo esta mezcla, asúmelo, disfruta de los gatetes, y en fin, es una cosa como muy encantadora, sin muchas pretensiones más que esta aventurilla simpática y con mucho gatetes, y ya está, la he visto un poco por completismo de Ghibli, que quería precisamente eso, estoy con el rollo de completismo y me faltan dos o tres y esta era una de las que me faltaba, y bueno, pues una cosa así tontita pero agradable que se ve bien, además es de estas que duran nada, dura 80 minutos creo, y para el que le gusten los gatetes y Alicia en el País de Maravilla, pues todo el mundo. No, no es tan loca como la, o sea, no es tan guay, tan original y tan atrevida como la de Alicia, lo que pasa es que bueno, el concepto es parecido, pero no, esta es muchísimo más inocente y mucho más, aunque tiene cosas así como muy absurdas y muy locas, pero no va por otro rollo, es un rollo más encantador y más estoy todavía esperando que Disney anuncie el remake en acción real de Alicia en el País de las Maravillas, pero bien, siguiendo lo que es la animación, que no, que ya tienen las de Tim Burton estas horribles, no tienen valor para hacerlo bien, pero bueno. Y en fin, ¿y qué más has visto tú? Porque ya termino el último segmento, tranquilos, me he contenido esta vez. En la semana de la crítica, tres películas, que son la primera, Ava, de Lia Misius, co-guionista de la película que estaba presentando... No voy presentando... a hacer la gracia obvia. Madre mía. Sí, nos veremos en Waterloo. Bueno, que Ava, de Lia Misius, la directora que es co-guionista de la última película de Plechon, Los fantasmas de Ismael, que también se presentaba en Cannes, y que fue un poco decepcionante, para mi gusto. Hablaba de una chica de 13 años que está en ese momento de pasar unas vacaciones con su madre en la costa y aburrirse mucho y empezar a tener sus revelaciones y a pensar cosas muy extrañas, ¿no? Y a relacionarse con los lugareños, y hay un joven por ahí que le hace ojitos y que tiene conflictos por ahí con la policía y con gente del lugar, y roba un perro, y ese perro lo utiliza, ¿por qué? Porque resulta que le diagnostican que empieza a perder visión nocturna, ¿no? Y ya se va preparando para cuando se quede ciega la pobre chica, y a partir de ahí pues se va viendo distintas peripecias y aventurillas de esta chica un poco en busca de sí misma y de ver quién es y de explorar su sexualidad y descubrir el amor, lo típico de esta mujer, todo rodado desde un punto de vista muy de una distancia así como cómica, pero al mismo tiempo dando un rollo natural y divertido. El personaje de ella, de la chica protagonista, es fantástico, tiene una grandísima presencia en pantalla y tiene mucha personalidad y tiene momentos muy divertidos y se ríe de precisamente esa, poco a poco, esa de autoconsciencia que te va mostrando el personaje de un adolescente que está en pleno proceso de cambio y de la relación con su madre y de las relaciones amorosas y de un lío padre que se monta por ahí con este chaval con el que se obsesiona un poco. Tiene como montajes musicales también muy locos en determinado momento, un poco a lo Bonnie and Clyde francés moderno de la costa. Es una peli como con muchísima energía, muy luminosa, irónicamente por cómo el personaje protagonista está perdiendo la visión, y muy de pues este rollo de esto, descubrimiento del mundo, de paso a la adultez, de descubrir lo que hay alrededor y cómo son las cosas de verdad, ¿no? Cuando estás ahí empezando a vivir por ti mismo. Fantástica la película, la verdad, me gustó muchísimo cuando la vi, y aquí hay una directora con, pues eso, con proyección y tal, como debe ser cuando alguien aparece ahí en la Semana de la Crítica. La otra película que vi es Los perros, de Marcela Seid. Es una película chilena que tiene como protagonista a Mariana, que bueno, pues esta es una mujer de un miembro de la clase alta del país, y un poco descubre un día que su instructor de hípica, esto suena como muy pijo, ¿no? Pero no va por ahí. Descubre que su instructor de hípica pues está relacionado con la dictadura chilena y que está pendiente de ser juzgado por crímenes que hizo durante esa etapa, ¿no? Y un poco la peli lo que te muestra es un poco este legado de la dictadura la dictadura chilena, se me va la cabeza, no sé por qué, ¿verdad? La dictadura chilena, la sociedad de este país, cómo todavía hay gente que se aprovecha de lo que pasó en esa situación, gente que no asume responsabilidades, como hay incluso los que intentan deshacerse de esas ventajas que obtienen simplemente por nacer en determinado lugar y contexto social, pues obviamente lo tienen muy difícil porque forman parte de esa estructura que se aprovecha gobierne quien gobierne. Y además tiene una cosa muy interesante de Los perros, que es mostrar el punto de vista de las víctimas de esa dictadura, sino de los que ejercieron la violencia contra su mismo pueblo, de una manera, desde luego, sin ningún tipo de compromiso ni de visión de prejuzgar al personaje. Entonces es bastante interesante las cuestiones que plantea de cómo alguien que es un instrumento del Estado y del poder en un determinado momento, pues cuando el poder no le interesa porque ya no lo necesita, un poco como los deja de lado, los desprecia y los responsabiliza de todo, pero nadie más asume una responsabilidad de lo que pasó, ni los ciudadanos que fueron colaboracionistas con el sistema, ni la gente de clases altas que se beneficia de económicamente y socialmente de lo que ocurre, aunque fuera, entre comillas, obligado. Entonces la peli tiene a nivel moral un planteamiento súper interesante, y además todo el tema de esa cárcel vital en la que está oprimida realmente la protagonista, porque está con un tratamiento de fertilidad para ver si se queda embarazada, tiene un marido que la trata fatal, está en una vida que no le pertenece a ella misma prácticamente, ¿no? Está como encarcelada en una estructura social y familiar que la tiene ahí como si fuera un rehén y no puede escapar de ahí. Es una peli súper interesante y que desde luego levanta más de una escama a los que la vean, porque es toca cosas muy, muy complicadas, ¿no? Y levanta cuestiones que no son fáciles de asumir y de responder. Y te conecta mucho con cosas, desde luego, que pasan en España, que son fácilmente reconocibles en esta película también. Así me pareció súper interesante los perros. Y para terminar, la única presencia española de directora y película española en todas las secciones del festival es el corto Los Desheredados, de la española Laura Ferrés, que ya con su anterior corto, su primer corto A Perro Flaco, tuvo bastante reconocimiento, siendo su proyecto de fin de carrera. Tuvo presencia en muchísimos festivales de españoles e internacionales, y con Los Desheredados, pues directamente a Cannes. Y ganó el premio Leica Discovery o Descubrimiento, o como sea, dentro de la sección de los cortos de la Semana de la Crítica. Es una peli que habla de su padre. Un poco docuficción, es una mezcla entre ficción y no ficción. El protagonista es su mismo padre y habla de cómo su padre, después de la crisis, tiene que cerrar su empresa de autocares que fundó su bisabuelo, si no voy mal. Y se ve pues cómo intenta salir adelante organizando despedidas de soltero, todo súper decadente. Y se ve aquí una evolución tanto visual como narrativa alucinante de esta directora, que utiliza luz natural para rodar y lo hace de una manera increíble. Tiene una composición de planos muy de como de documental de observación, con planos fijos y todo con una composición como muy milimétricamente pensada. Luego te das cuenta de que está utilizando decorados que son urbanos y que son cosas de verdad que están ahí. La cochera con los autobuses, una fachada, la calle, realmente está hecho con los elementos básicos. Tiene muy poco de producción construida sobre esa realidad. Está realmente en gran parte documentando esa realidad que esta chica ha vivido con su padre, y ver cómo su padre tiene que hacer frente al cierre de su negocio familiar y tener que reinventarse porque los tiempos han cambiado y ya pues el negocio va mal y tiene que asumirlo y cerrarlo. Pero lo hace eso, ¿no? Mostrando el retrato de su padre, un tipo que tiene un carisma bastante especial, o al menos lo refleja así en la película. Tiene momentos, además, que trabaja con la luz muy, muy llamativos, y tiene momentos también de comicidad bastante bien logrados con diálogos con los que aparece él hablando con su abuela también. Es un corto muy interesante y que deja ver muchos aspectos a nivel formal y narrativos de Laura Ferrés, que bueno, a ver si pasa el largo y vemos algo más, pero desde luego los dos cortos, yo cuando vi el primer corto me pareció que tenía bastante que ofrecer, y en este, a mi modo de ver, se puede englobar en este tipo de cine low cost español, de hecho con muy pocos recursos, pero realmente eso sería bastante injusto. Lo que está claro es que yo vi solamente la segunda tanda de cortos que se proyectaban de la semana, y era el corto más humilde de todos. O sea, veías, antes de verlo desde Desheredados, proyectaron un corto polaco que era como una superproducción, que aparecía tanques por la calle y cosas por el estilo, y luego aparece esta, que es una cosa así minúscula, y dices, madre mía, qué contraste más increíble, y al final ganó el premio de los cortometrajes, porque bueno, vieron lo que, desde luego, yo al menos vi, ¿no? Que es una película que está hecha con más con la mirada que con otra cosa, ¿no? O sea, los recursos que se tiene es la visión de la directora y ya está. Y eso es precisamente lo que se busca en el cine en general. Así que muy bien Los Desheredados de Laura Ferrés. Tened en cuenta ahí el nombre, porque seguramente será un nombre importante en los próximos años. Esto es mi apuesta. Y del palmarés, no sé si comenta algo más. El premio, se llamó un premio así por la cara, esto no es un chiste, Nicole Kidman, en plan, por el 70 aniversario, como apareces en cuatro películas en esta edición, te vamos a dar un premio, Nicole Kidman. Ah, vale, muy bien, pues vale, gracias. No lo entiendo. El gran premio en competición se lo llevó 120 latidos por minuto de Robin Campillo, el director de Los Revenidos, de la película de Revenant, que yo no la llegué a ver porque pasé, porque no me gustó esa y dije, ¿para qué? ¿Para qué la voy a ver? No. Mejor dirección se la llevó Sofía Coppola por The Big Girl, que a mí no me dejó bastante fría, la verdad, la película. No, tengo que decir que no me gustó, me pareció una oportunidad muy desaprovechada por ella. Creo que para hacer esto mejor no haberla hecho, Sofía Coppola, lo siento. Mejor guión, como ya comenté, se lo llevó Exaequo Lanthimos con Neil Ramsey en una película que es muy potente, You Were Never Really Here, con Joaquin Phoenix ahí haciendo, bueno, a tope, a topísimo. Mejor actriz se lo llevó Diane Kruger por In the Faith, de Faith Akin, que tampoco la vi porque había visto anteriormente Contra la pared de ese director y me parece un tío bastante lamentable, como hace películas de trazo grueso y súper, en fin. No la vi, así que no puedo opinar. Diane Kruger, que se dio un premio, me parece bien, pero que no sé. Mejor actor se llevó Joaquin Phoenix, obviamente, por la peli de You Were Never Really Here. Y el premio del jurado se lo llevó Loveless, de André Svyazhdintsev. Bueno, la otra peli rusa que había por aquí, que iba de la desaparición de un niño y de cómo sus padres intentan buscarlo, y habla también un poco de la corrupción, bueno, corrupción, lo lamentable que es la sociedad rusa y la sociedad en general, de que solo nos preocupamos de nosotros mismos y no de los demás, y esto, ¿no? Y el egoísmo y estas cosas. Pero bueno, que este año, desde luego, el palmarés es bastante mejor, incluso aunque no coincida con algunas cosas y otras cosas se lo lleven directores que a mí no me gustan, al menos los premios gordos se lo llevaron películas que bueno, que valen la pena verlas. Que ya salgo. Y la Palma de Oro me parece, desde luego, muy digna y muy representativa de lo que fue la sección oficial. Cosa que para mí el año pasado no ocurrió con la de Daniel Blake, que no tenía ¿qué? Nada que ver con el resto de lo que había en la sección oficial, la competición. ¿Qué? No, que decir todo esto que dices de un palmarés es mucho, ¿eh? Sí, claro. Es mucho. Aunque haya películas que lo dices como si fuese... No. Aunque haya películas que yo probablemente no me va a gustar de las que no he visto y alguna otra que no me tal, yo reconozco que sí, es un palmarés que dices, bueno, vale, dentro de lo que cabe, pues dices, reconoce películas que están bien, que cine de todo tipo y un poco del cine que se ha visto y ya está. Y a lo mejor no estás de acuerdo, pero, ¿sabes? Lo entiendes. Entiendes que películas se lleven premios por un motivo u otro. Y esto ha sido todo por esta ocasión del Festival de Cannes 2017 en la Costa Azul francesa, donde hay mucho pijo y mucho hortera y poco más que decir. Mira, como haces poesía tú también. Por supuesto. Pues nada, yo creo que vamos a pasar ya al final, a la traca final de este episodio, ¿no? De que es que, bueno, hemos visto los dos Guardianes de la Galaxia volumen 2... que ya se nos ha quedado un poco atrás, ya, esto ya no es novedad novedosa, pero bueno, a lo mejor tendríamos que haber visto La Momia para hablar de ella aquí, ¿no? Gracias. Acaban de salir las críticas ya de La Momia. No son muy halagüeñas, Adri. No, ya, lo sé. Sí, a ver, a mí no me... Tom. ¡Tommy! Mira que me extraña porque Tom hace pelis... Con Alex Kurzman y Christopher McQuarrie ahí guionizando, me parece fatal. Y un avión, y una moto. James Gunn. Guardianes de la Galaxia. Bueno, la segunda parte de Guardianes de la Galaxia. No voy a hacer una sinopsis ni decir quién está de protagonista. Había un cliffhanger porque... en la primera que decía ¿quién es el padre de Star-Lord? Pues aquí lo sabemos. Chan, chan, chan. De hecho, hay un versus de padres. Sí, es una película sobre la paternidad. Efectivamente. Es muy, un test muy, de paternidad la película. Muy maravilloso. Muy maravilloso. De hecho, sí, porque también juega con los colores. Si sale azul es uno, si sale rojo es otro. En fin, que James Gunn ha hecho lo que le ha dado la gana con esta película, ¿no? Ya empezando solo con la secuencia inicial de los créditos en la que hay una mega super magna pelea con todos los, con el grupichi de los Guardianes de la Galaxia, pero está todo en segundo plano porque vemos a, por supuesto, a Mini Groot bailoteando. No puedo evitar bailar ahora mismo mientras estoy hablando de esto, pensando en ello. Pero bueno, así un poco a nivel general decir que a mí me parece que Guardianes de la Galaxia es exactamente lo mismo que Guardianes de la Galaxia 1, que es el mismo tipo de humor, el mismo tipo de bueno, en la final, o sea, no lo digo como algo malo, todo lo contrario, lo que quiero decir es que cumple las expectativas con respecto a que la primera fue una película original, con un tono muy auténtico, que conseguía meter, hacer un equilibrio muy guay entre toda la parte de acción y toda la parte de comedia, con toda la parte emocional que había detrás de la historia y de los personajes. En fin, que tenía una película que que conseguía un equilibrio y un tono que bueno, que parecía casi imposible de conseguir en un blockbuster de este tipo. Y con Guardianes de la Galaxia 2, para mí James Gunn lo ha vuelto a conseguir, hacer lo mismo, con el, es, quizás un poco más, pues hay más discusiones entre ellos, más humor de este muy slapstick, así como muy infantil, pero que, bueno, a mi parecer funciona bastante bien en la película, está muy bien metido dentro del montaje y de la narración de la película. Y, en fin, es que la química que tienen todos sigue funcionando súper bien. Es cierto que, a ver, tiene un punto muy... todo el ruido de los sentimientos que ya parecía parecía un poco así en la anterior, pero en esta es todavía más, que es un poco sentimientos, pero entenderme, sin mariconadas. O sea, es una cosa como muy muy cuñada a veces, tal, o sea, que les ves ahí como que James Gunn que elige este tono de vamos a poner sentimientos, pero para que todos los hombres heterosexuales que estén viendo esta película no se sientan como incómodos y como que tienen que sentir cosas y no pasa nada por sentir cosas, vamos a hacer chiste lo que parezca. Chiste de pedo, efectivamente. Camuflando el chiste de pedos, que por otro lado, pues es mi rollo total. Entonces, bueno, claro, pero pues, es que... chiste de pedos y sentimientos, igual a Adri, gracias. Ya te lo dije cuando lo vi, a mí esta película me recordaba más a Super, porque creo que precisamente eso que dices, ¿no? ¿Cómo combinaba Super? Que al final estaba hablándote de una historia de amor con un tipo que estaba obsesionado con recuperar a su novia, que como era un maloso, pues se convierte en un superhéroe para poder recuperar a su novia, ¿no? Y, sí, pero o sea, y a Super me aquí, encantó, ¿eh? Como que vuelve esta idea de volver a tratar de un tema así, muy emocional y muy... muy de sentimientos y envolverlo en todo este rollo de batallitas y tal, que primero a mí me gusta que se atreva a poner la primera batalla en off, me parece ya. Es que es troleo total, me pareció esto no se atreve nadie a hacerlo, o sea, ¿cómo puedes hacer esto? Yo estaba esperando ver esa batalla, por favor, y me parece ahí el Baby Groot que es una gran estrella secundaria en toda la película, con todas esas miraditas y esas reacciones que tiene constantemente. Luego aprovecha muy bien la dinámica que ya había creado en la anterior película, es decir, no la repite, sino que te ha mostrado una evolución de eso, ¿no? Ya está formado el grupo, no tiene por qué volver a repetir lo mismo, sino que va en otras direcciones, y toda la película en realidad va de decir, somos familia, ya no es que somos amigos, no, somos familia, la familia que hemos elegido. Y me gusta mucho ese punto que tiene la peli. Y luego, es algo inaudito, porque me recuerda mucho a la ciencia ficción esta viejuna, rollo, la Star Trek original, todo este toda la parte central que tiene la película, que es dos personajes hablando de sus cosas, en un planeta así extraño, en el que hay un misterio, y es como, esto parece el típico episodio guionizado por Jerome Bisbee o por Richard Matheson de Star Trek o de la Twilight Zone y de los años 60, o sea, es una cosa que me pareció bastante peculiar de la estructura de la peli, que realmente... A mí sobre todo... Sí, o sea, sobre todo me parece que es una trama en un blockbuster de este tipo, que va con cierto tipo de expectativas y cierto tipo de público y tal, y que yo me imagino a los productores, o me imaginaba a los productores de la película en plan, oh, Dios mío, que se van a aburrir. Tiene una trama complicada de sacar adelante porque no hay un claro villano, ni es un claro objetivo villano, a seguir. El villano que en ningún momento. En apariencia al principio es un MacGuffin total. Claro, total, no, pero es que todo, si lo piensas, es una película que en la que logra mantener el interés argumental a corto plazo, porque va poco a poco abriendo el universo, un poco como hizo en la primera, que de repente me hace gracia que sea Guardianes de la Galaxia la que abra tanto universo dentro de Marvel y te enseñe tantas cosas, va abriendo universo tanto de mitología como de los personajes y de la trama, y va poco a poco abriendo nuevas ramificaciones, y realmente no hay objetivos argumentales a corto plazo, y me parece inaudito. Realmente es muy difícil mantener una película así, porque es muy a la mínima que tu siguiente paso, tu siguiente escalón dentro de esa escalera no tenga interés, tú pierdes al espectador, y James Gunn consigue constantemente mantenerte y que tú sigas subiendo hasta que al final llegas arriba y descubres todo el pastel y te das cuenta de lo que está pasando, y ya entonces ya hay un gran giro argumental y ya está todo claro y ya el espectador sabe a qué atenerse y tal, pero anteriormente el espectador no sabía a qué atenerse, y manejar eso es muy difícil, y que lo hagan en Guardianes de la Galaxia 2 todavía me parece más complicado. Tú date cuenta todo lo que consigue con la relación de Nebula con con Gamora. Con su hermana, sí. Que a mí, aquí está muchísimo más elaborado todo lo que en la primera película te estaban contando porque no tenían tiempo. Aquí ya se toman el tiempo, descubres muchas más cosas. Y un personaje como Nebula, que era muy unidimensional en la primera peli, aquí descubres muchísimas cosas, facetas de ese personaje, y ya y le además, miras con otros ojos. Me parece impresionante eso. Totalmente, y además James Gunn es un tipo que de verdad sabe poner muy bien la cámara, porque a Nebula le pillas el punto gracias a esos primeros planos de reacción en la que le ves de verdad lo que está pasando. Pues también es cierto que Karen Gillian lo hace muy bien, pero porque es que es un personaje muy complejo, en el que tiene ahí como mucho odio guardado y en el que tiene una especie de muro que muestra al exterior y que tal, y luego de verdad la ves que está dolida y que tiene todo ese conflicto y toda esa mierda detrás y todo ese equipaje que tiene que superar y tal, y es gracias a los planos que te da James Gunn en el momento adecuado para que tú entiendas lo que está pasando por la cabeza de Nebula, porque realmente no tienen tanto tiempo para pararse a contarte sus sentimientos, sino que tiene que hacértelo por medio del lenguaje visual, que es algo que a este tipo es que se le da de muerte. Ya no solo eso, en el plano de personajes y de, pues eso, de subrayar emociones, de construir personajes a partir de pequeños detalles y de pequeños planos, sino a nivel visual, la forma que tiene de hacer suyos las típicas secuencias de acción de superhéroes, que de repente tienes ahí una nave y cuerpos cayendo, una flecha roja que va volando por ahí, en fin, o sea, es como de repente sus planteamientos visuales son otra cosa. O sea, estás viendo como una cosa completamente fuera del nivel mucho de piloto automático, de cosas un poquito menos ambiciosas de narrativa visual que solemos ver en otras películas de superhéroes. Vuelve a aprovechar muy bien tanto el diseño de producción para el tema de la construcción del universo de la película y el tema de narrativamente elementos visuales que son muy inherentes a los personajes y a la acción. Como el tema de la flecha que has comentado, la gran secuencia esta, dices, ole, que se te ocurra rodarlo así, que es como un montaje musical que dura un montón de minutos, o al menos parece que dura mucho porque como está en cámara lenta, y en ningún momento te cansas, sino todo lo contrario, estás pensando, a ver qué se le ocurre ahora hacer con esta idea, ¿no? No, incluso y todo el rato es así. El clímax que tienes ahí a los Guardianes de la Galaxia que están intentando salir de esa situación, que todo va a explotar y tal. Y tienes 300 frentes abiertos. Efectivamente, tienes toda la trama, o sea, tienes el clímax de la trama del padre versus padre ahí metido, y de toda la historia del padre del Star-Lord y tal. Tienes el gag que es el celo y ¿alguien tiene cinta americana? Sí, y Groot intentando tal. Luego las otras intentando subir, o sea, y que consiga que todo eso funcione. O sea, porque hay un momento en el que Clímax está al puto servicio del gag, ¿vale? Del gag de la cinta americana. Que dices, o sea, ole tus huevos, James Gunn, que me apartas el centro de la narración del clímax de la película real, que es el enfrentamiento entre Star-Lord y el villano. Y es como, ¿alguien tiene cinta americana? Es como, y luego eso ese momento en el que, del padre versus padre, visualmente, la fotografía que tiene, lo bien que aprovechan en esta película los colores, madre mía, es que, en fin. Y luego mira que a ver, que es una película de entretenimiento y que, pero es que me parece que James Gunn exprime tantísimo las posibilidades que tiene esta película, que luego sales y dices, pues es que es una chorradilla, pero es que es una chorradilla súper bien hecha, súper bien contada, cuidada al detalle, en fin, que no sé qué. Y una cosa que para mí sí que ha mejorado bastante respecto a la primera es ese tratamiento paródico del villano oficial, en este caso de Ayesha, respecto al anterior, al de la primera película, porque ahí todavía intentaba hacerlo un poco serio y como que no terminaba de encajar esos dos aspectos del villano de la peli. Pero aquí hay este rollo de que se está riendo todo el rato, de que es una remilgada pija dorada que parece una figurita, y su ejército de drones que no sirve para nada. Ya, Eso me recordó un poco al juego de Ender, cómo anda. Pero sí, o sea, esos momentos de frustración de ella cuando con sus maquinitas y tal, Y son luego muy hasta las escenas divertidos. post créditos o entre créditos es como grandes bromas que no aportan absolutamente al universo de Marvel, porque realmente los Guardianes de la Galaxia en sí mismos como películas son la escena post créditos que te están hablando de todo el universo Marvel, que está afectando a todo lo que está ocurriendo en todas las demás películas ahora mismo, aunque sea bajo el telón, ¿no? Y que te aparezca de repente una pequeña pista de ¡uy! Aparece la mala de la peli. Uy, mira lo que he preparado aquí. En siguientes películas a lo mejor ves algo aquí que no voy a decir qué es. Pero me hizo gracia, ¿no? Cómo presentan a ese posible futuro personaje que va a aparecer por ahí en otras pelis del universo de Marvel. Como si tal cosa, en plan anecdótico. Y ya está. Y seguimos al siguiente plano de broma de los créditos con gente mirando a cámara. La verdad es que, ya digo, me parece eso, ¿no? Que esa falta de vergüenza que tiene James Gunn y ese atreverse a poner cosas en fuera de campo, en segundo plano y dedicarse a hacer sus cosas y es que eso le da la personalidad a la película, ¿no? El decir, hasta aquí llega esto y no quiero mostrarlo porque para eso ya están el resto de películas, para el rayo en el cielo otra vez y Claro, vencer al villano de turno. De lo mío va claro, de es otra que cosa. dentro de todo este universo Marvel, bueno, ya no solo de Marvel, sino en general De de superhéroes todo y el de mundo blockbusters. superhéroes, sí, no, no, es que podemos meter tanto a los superhéroes como a cualquier blockbuster en el saco, que al final son todos bastante de plantilla y funcionales dentro de que pueda haber películas que funcionen bien, porque, a ver, yo aquí ya hice mi alegato en favor del cine de Marvel, aunque sea cine de entretenimiento, y a mí películas como Capitán América y tal me gustan mucho, pero realmente si tengo que elegir una película como dentro de este mundo, que haya algo que tenga un toque personal, que tenga como ambición narrativa o ambiciones varias dentro de este rollo de blockbusters y tal, es que los Guardianes de la Galaxia para mí es top total, porque pues eso no es, no, no se pone en el piloto automático y hacen una película que funcione y tal, así que no, no, se ve que tiene ambiciones y que tiene, y que bueno, eso, que quieren hacer algo distinto y que quieren jugar con el género y quieren jugar con las expectativas del espectador y quiere pues eso y está muy bien pensado dónde pones la cámara. No es en ningún momento una película como otras de Marvel, que es algo que siempre me ha fastidiado, probablemente lo que más me fastidia del cine de Marvel, que toda la parte de acción y de enfrentamientos no se ve nada porque es muy corta, corta, corta, corta, no tiene No ningún se ve tipo de nada y no personalidad. suelen aprovechar las propias características de los No, personajes en algunos. sí. Fíjate, Doctor Strange, aunque visualmente tenía escenas muy bien construidas a nivel del tema CGI, luego los enfrentamientos eran bastante rutinarios al final. No, no, no Sí. veías nada nuevo. A mí esto me da mucha lástima porque, mira, hoy, así en petit comité entre nosotros, tú y yo y la gente que está escuchando, hoy o sea, he estado viendo algunos screeners de los pilotos del año que viene y he visto The Gifted, que es la nueva serie de los mutantes que ha dirigido el primer capítulo Bryan Singer. Y claro, lo veía y digo, si es que al final todo se reduce por supuesto, a que tengas un director como James Gunn que tenga personalidad y que tenga visión a la hora de contar las cosas narrativamente, pero es que el guión, al final te hace falta gente inteligente y gente que piense, o sea, que se busque las vueltas para aprovechar este mundo de superhéroes, que precisamente lo característico y singular es que cada personaje tiene un poder que les define y que influye en la forma en la que se relaciona con los demás y se relaciona con la acción, y que al final es que son todos miméticos. Y es como estaba viendo capítulos, como en serio, esto es lo que me haces. No, no, de verdad no hay una persona en todo el equipo de guionistas que se haya inventado formas inteligentes de utilizar los poderes de los mutantes, en este caso, argumentalmente. De verdad, lo que se te ocurre es, me salen rayos, te echo para atrás. Es como, en serio, o sea, estamos en este punto después de todas las cosas de superhéroes que hemos visto. Y en fin, sí, es algo que me frustra mucho del universo superheroico, que no tienen esa, pues eso, aprovechar la particularidad de cada uno. Bueno, es que has puesto al gran manco del Ya, mundo superheroico, el ya lo Singer, sé, al gran después manco, me de encanta. 300 X-Men haciendo lo mismo, no iba a hacer algo Joder, diferente es en la que me jode serie. con lo de los X-Men porque no consiguen. Yo creo que Logan es la película que más me gusta a Bueno, y nivel First Class, ya argumental. sabes. Y bueno, sí, First Class, pero porque First Class tenía, como tenía ese puntillo de cine de espías, de época, tal, tenía un regustillo molón. Bueno, o sea, sí que me gustaba mucho, pero de los cómics que yo he leído de los X-Men es que está tan desaprovechada la temática que me da mucha rabia que no hayan dado todavía nadie con el puntillo. Porque Legión es otra cosa. Pero bueno, no vamos a hablar de esto. Que, no vamos a mezclar aquí. Guardia de la Galaxia mola. Televisión y cine, eso para y otros. Y punto. Y yo, cada vez que aparece Chris Pratt en pantalla, suspiro. Me parece bien. Yo suspiré con Sylvester Stallone. Ay, mi el momento de referencias, mi momento favorito es el momento de Mary Poppins. Me pareció muy entrañable y muy gracioso. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapelillalahevisto.com. Y hasta aquí ha llegado este episodio, ¿no? 127. Pues ya, que sí, que ya está bien, que vienes aquí con tus festivales y tus cosas. Perdona, y mira, pero si te has enrollado tú, cosas malas. Dos horas y mil. Bueno, en fin. Adiós. Bueno, adiós. Yo soy Ramos Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.